Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Les recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas, demasiado tarde para decirte quiero, demasiado tarde para crecer, para volver a empezar, demasiado tarde para olvidar, para recordar, demasiado tarde para ser feliz, demasiado tarde para reír, demasiado tarde para pedir perdón, demasiado tarde para poner la otra mejilla, demasiado tarde para escucharnos, demasiado tarde para ganar, demasiado tarde para andar con para vueltas, cumplir nuestros sueños, para amar, demasiado tarde para imponer una nueva música, demasiado tarde para aprender a nadar, demasiado tarde para dejar los vicios, demasiado tarde para sacar la credencial, demasiado tarde para volver a ser campeones, para luchar contra nuestros temores, demasiado tarde para llevarle el chupete a Ultratón, demasiado tarde para que este tercer año sea bueno. Lo sabemos, sigue siendo demasiado tarde. Bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 19 de noviembre del año 2011 y bienvenidos a nuestro 71º programa de vida. Quiero y te quiero, si te sigo y te insisto, siete suelas al hacer, por bailarte al oído. Aquí da comienzo el agonizante resumen de lo que nos tocó vivir esta semana en la República Oriental del Uruguay. Mi nombre es Sebastián Martínez y frente a mí mi compañero y amigo Héctor Astori Silva. ¿Cómo va, Seba? Bien, por suerte. Junto a él mi otro compañero y amigo Pablo Nario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Y detrás del vidrio nuestro operador. Luis. Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bien. Agonizante porque estamos dentro de los tres últimos programas de este año 2011, así que lo único que queda es sufrir hasta terminar. Por lo menos para nosotros. Hoy tenemos un invitado que va a estar bueno. Fede Lima va a estar en el próximo bloque. Alias socio. Alias socio. Fede, entre comillas, socio Lima. Es donde lo que está apareciendo por ahí. ¿Cómo les va? ¿Cómo pasaron la semana? Bien, de bien. Bastante, por suerte, vino una semana bastante linda, ¿no? Ya se empiezan a disfrutar un poco de los días de verano, ¿no? Sí, ¿fuiste a votar? ¿Votar qué? Hoy no son las elecciones de Peñarol. Es verdad. Ah, pero yo no soy socio. ¿No? Y si lo fuera, como todos esos socios que se hicieron así, ¿te acordás? Con la Libertadores, el curro de hacerte socio por un año, no votan. No votan porque tienen que tener antigüedad. Ajá. Una antigüedad de como 5 o 10 años. Ah, no me acuerdo si son 5 o 10 años. Por lo tanto, van a votar los mismos veteranos de siempre. Por lo tanto, va a ganar el mismo de siempre. Una de las propagandas que vi decía que Peñarol no sea solamente una familia, una cosa así, ¿eh? Que ataque. Que Peñarol sea de todos y no de una familia. Che, qué bien que hacerlo el día. Está hecho a propósito, ¿no? Hacerlo el día antes del clásico. ¿Y qué ganan con eso? Que si lo hacen el día después, me parece que no le vota nadie a Damiani. Claro. ¿Sí? Digo, no sé, capaz que. Por las dudas. Yo creo que podría ser un poco. Capaz que la palabra huevo suena medio fuerte, pero sería tener huevos, decir, después del clásico, porque lo voy a ganar. Y ahí gana, por robo. Si pierdes, quiero verte. ¿Hoy la Teletón también? No, fue ayer la Pelufo. Amigo, fue la Pelufo, ¿no? No, ayer fue el Mal Día Feliz y hoy no es la Teletón. Exacto, exacto. El 3 es la Teletón. Ah, el sábado que nos vamos, entonces. Exactamente. Ese es el último. Ayer fue el día de la cajita feliz. De la hamburguesa, sí. Vi solamente Canal 10, estaba Cerquillito, la comentarista de fútbol, en uno de los tantos McDonald's. Y le habían puesto un papel para que lo pudiera leer. ¿Sí? No, le ponían cosas como bajas para que se agachara a levantarlas o lo hacía ella de gusto, ¿sí? ¿Cómo está de ese aspecto? Está bien, está bien. ¿Comiste hamburguesa? Yo no, nunca lo he hecho. Ya hemos hablado en este programa que ya recuerdo haberlo pronunciado como en contra del María Feliz, ¿no? María Feliz. Creo que la idea yo voy y tomo un café el día del María Feliz. Creo que no podés consumir otra. No venden otra cosa. No, ¿cómo no? Café, sí. No venden otra hamburguesa. Creo que venden cualquiera. No. Habíamos llegado a la conclusión de que el uruguayo se sentía feliz de que existieran días como estos para en un día desagotar su solidaridad y después el resto del año ser el mismo solete de siempre, ¿no? Sí. ¿Tuvo algo particular este María Feliz porque no iba al 100% de lo recaudado para Pelufo Higgins como años anteriores, sino que iba un 50% a Pelufo Higgins y el otro 50% a un tipo de casita de McDonald's? La casa de Ronald McDonald en formación. Sí. Ah, pero también es para ayudar a... Yo no se quiere imaginar que sí. No es para la casita del dueño. ¿Pero qué tendrá de ventajoso o de mejor que la Pelufo Higgins, una casa de McDonald's, por la cual ahora están dividiendo al medio? No, capaz que McDonald's intenta hacer también un centro de ayuda a otro tipo de niño... que no sea la Pelufo, que no tenga cáncer. Claro, porque la Pelufo solo se aplica a esa enfermedad, ¿no? Capaz que abarca más la casita de McDonald's. No lo sé, no lo sabemos. ¿No será para pintar niños? Espero que no sea para poner un pelotero gigante. Puede ser una estrategia de marketing. Como la casa de Papá Noel. No, que es estrategia de marketing. No, pero donde la marca, que es una estrategia de marketing que utilizan las empresas, que siempre donan, tanto en la Teletón como en el Día Feliz o en el Domingo Amigo y esos días, es una estrategia de marketing. Pero si bien se va a seguir aportando, pero va a destinarse a otro fondo, lo que sí va a quedar la casa Ronald McDonald. Va a quedar el nombre implícito en el nombre de la fundación. Ayer estaba viendo algunos programas argentinos en vivo y también era el My Día Feliz en Argentina, pero ya era el 100% para la casa Ronald McDonald. Ahí ya está en todo. En Argentina ya está yendo todo. ¿Y hablaron de la casa de Ronald? No hablaron. No. ¿Es una casa rodante? No, sí. Y si no queremos que el payasito Rolly se vaya. El payasito Rolly era el chileno que había estado apoyando a los mineros. Es el payasito Ronnie. Este Ronnie, claro. Que son 90 pesos de la hamburguesa, ¿no? Que se donan. El 100% de lo que sea de la hamburguesa, no sé cuánto sale. 90 pesos. O sea, 90 más una hamburguesa Madonna. 90 la Big Mac. Una Big Mac. Si compras la Big Mac, si compras el combo Big Mac, que debe salir unos 160 pesos. Va solo el 90. 90, 70 quedan para ellos. Que la gente, la mayoría, come combo. O sea que... Estás ayudando a pagar los aguinaldos que se vienen, ¿no? Ahí va, a Ronaldo también. Hablando de payasos, ¿vieron que se peleó Sergio Abreu y Larrañaga en el Senado? Es verdad, se pelearon de una forma bastante cómica. Seguimos viviendo episodios de esta clase. ¿No está todavía el canal 24 horas que transmite el Senado? Se iba a hacer, ¿sabías? Sí, se iba a hacer. El canal... Puede ser divertido, ¿no? Sí, puede ser. Lo que sí dice es que mejor que Gran Hermano. Pues. Antes que ver el perro Rex... el perro Rex en Italia. El perro Rex en Italia, ¿no? Está en Italia y está con otro dueño, ¿eh? ¿Ah, sí? Pero ¿cómo saben de Rex, eh? Yo la tengo porque creí que nadie lo veía, así que son ustedes los que ven Rex. Sí, a las 9 de la mañana un domingo, lo único que perdón. Muy linda presentación, de Rex. La que no fue una linda presentación. La austríaca, aquella de... Oh, era mortal. No, no me acuerdo. Sé que es alta. Era hecha por Raúl Valdés, me parece. Sí, que aparecía. Pam, pam, pam, pam. Sí. Unos fondos, pantalla azul, así. Nada que ver, ¿eh? Los efectos de cumpleaños de 15 años Río. De década del 90. Sí, se agarraron a piña, sí. Estaba diciendo. No se agarraron a piña. Bueno, no, la verdad que no. Se asustó. Se asustó. Se fueron al mazo, sí. No se agarraron a piña. Hubo un enfrentamiento. Cuando el otro se paró, dijo, ¿qué? Vas a pegar. Hijo de. Se cagó. Hijo de. Y entonces el guapo ahí quedó. Vamos hijo a repetir, de puta, le dijo. Vamos a repetir cómo es, ¿no? Sí, primero había un proyecto discusión. De ley ahí está. Presentado por el senador Abreu de Alianza Nacional, que además tiene una agrupación propia dentro de Alianza Nacional. Cuando se. Está llega, pesándola, ¿no? La agrupación la tuvo, propia. Siempre la tuvo, está como. ¿Cómo se llama? Como idea, dentro ¿no? de otra. No, pero algo de nacionales. Ah. Tipo Patria Nacional, alguna cosa así. Bueno, lo que esa agrupación, Abreu, presenta un proyecto de ley. ¿Qué proyecto de ley era, Sebastián? Es por el tema de la donación de órganos, ¿no? Que lo que quieren hacer es que ahora no tengas que donar los órganos llenando un papel o haciendo explícito tus ganas de donar los órganos, sino que todos somos donadores, a no ser que digamos lo contrario. Claro, viene a ser el método, pero al revés. En vez de todo bien, porque supuestamente la gente se patea las bolas, ¿no? Por si te morís sin hacer el trámite. Claro. Exactamente. Porque en realidad no nos movemos a donar los órganos. Porque es una soleteada, ¿no? Digo, ¿no? Es y una soleteada. Habría que hacerlo. Existe el miedo. Sí, el uruguayo es miedoso. de pensar de que el dinero... Que una persona tan, que tiene tanta plata que te va a mandar matar porque necesita tu riñón. No, no creo. Eso no, es puede pasar. Puede un pasar. Argumento de película de Canal 12 de un viernes a la noche. ¿No? Puede pasar, digo. Yo no tengo ese miedo, pero puede pasar. Me sentiría muy orgulloso de que alguien me mande a matar porque le gusta una parte de mi cuerpo y cree que funciona bien, ¿eh? No, calculo yo que tenés que sentirte insignificante, porque si te eligieron es porque sos fácil de matar y nadie te va a extrañar. Bueno, pero porque funciona mi infarto. Sandro podría haber sido uno. Que necesitaba la donación. Que necesitaba la donación. Pulgones, sí, tanta ¿no? gente está bueno, esperando. Entonces, en virtud de este proyecto de ley, cuando llega el momento de votar, Carlos Moreira, diputado también de Partido Nacional, y Borsari, no lo votan. Borsari es que le rompieron la nariz exactamente en un acto, en una elección. La elección cuando ganó Tabaré Vázquez le rompieron el tabique. Porque fue un asentamiento a llevar listas, no sé qué. Es clásico, Borsari. Bueno, a raíz de esto se quiebra la interna de Partido Nacional, más concretamente de Alianza Nacional, y Abreu le dice a Larrañaga, le pregunta a Borsari por qué no votó, y le dice, porque Carlito Moreira me convenció con sus argumentos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta alianza no sirve, esta alianza no es real, en el medio Senado, ¿verdad? A lo cual Larrañaga se intenta acercar a Abreu para hablar con él, a lo cual Abreu se siente amenazado y se para y le grita, claro. ¿Qué me vas a pegar ahora, hijo de puta? Eso es textual, ¿no? Y creo que no le iba a pegar. No, iba a hablar, iba no a decirle. Creo, iba a decirle. Se paró como para mostrar. Abreu, ¿qué pasa, ¿no? Abreu? Claro. Se me queda miedito igual, ¿no? Sí, porque es ese grandote. Yo no lo vi, pero calculo que es como una montañita, ¿no? Sí. Es una montañita. La papada ya es grande. ¿Y la manito? Se lo ve robusto, al menos como, ¿no? Como relleno está. Tiene un manojo chorizo en la mano. Si te pega, digo, yo que al pobre Abreu lo deja con la nariz para el otro lado. Sacuda, sí, no sí. Tiene mucha pinta de pelear. Es chiquito, Abreu, ¿no? Abreu que ya tiene sus años, ¿no? Sí. Que 60 fácil, ¿no? Sí, bueno, no estaría en la misma categoría de box, por ejemplo. No, ni en peso, sería, ni en edad, ni nada. Entonces, 45 más sería Abreu. Volviendo a Borsari, ¿viste que pegó también una cantidad de afiches en la... ¿No vieron en la calle que el partido blanco por parte de Borsari también apoya los votos por la... Es verdad. Por las firmas, por bajar la edad de... ¿Imputabilidad? Sí, ¿no viste? ¿No vieron los carteles? Eso no. Por Borsari también. Mirá. La imputabilidad que está envuelta en la noticia de hoy de la diaria. Tenemos algo sobre la baja de la edad. Bueno, ¿qué tenemos para el programa de eso, día, ¿no? Eso de la imputabilidad, sabemos que lo tenemos, ¿no? No, en realidad está enmarcado. Me prometes que tenés eso. Voy a prometerte que dentro de una nota más grande sobre la juventud en América Latina en el día de hoy, uno de los puntos que se toca es el que acabamos de decir. Yo tengo para prometerles, y espero que cumpla, que Fede Socio Lima, como les contábamos, va a estar en el bloque que viene contándonos sobre su próxima fecha, el 26 de noviembre, en Espacio Guambia. Hablando un poco... allí, 25 de mayo, y Juan Carlos Gómez. Va a estar contándonos un poco de Aurora, su último disco ganador en los Graffiti, salió un video nuevo, tiene bastante para contar, y ojalá que nos deje algo de música también. También tenemos la columna de Roberto, el perro, nuestro columnista de lo fantástico, de lo espectacular, que por lo que sé está bastante enojado por haberse quedado afuera del concurso de Suena Tremendo. Ah, es verdad. Y además tiene una crónica roja nueva para compartir con nosotros, esta vez desde Solís de Mataojo. Cambió de pueblo. Va recorriendo el interior. Lugares raros y desconocidos. Otra forma también vamos a tener, dentro de lo que es siempre nuestras publicidades extrañas, otra forma de fomentar el consumo de chorizos. De chacinados. De chorizos más específicamente, con una canción bastante cotidiana en el dial que siempre escuchamos todos los días, ¿no? Y un especial sobre las canciones que comenzaron como una broma y terminaron siendo un éxito, en un ciclo que comienza sobre análisis de canciones. Empezamos un nuevo ciclo, faltando tres fechas. Y un ciclo para de tres, terminar, está bien, ¿no? cuatro. Y otro ciclo que comienza hoy es el ciclo de descargarnos en vivo, de decir de algo, sobre algo que... Descargamos en vivo, Pablo. Qué feo suena eso. Sobre este micrófono, de decir de repente algo que nos molesta, que nos tiene irritados. Muy bien, todo esto acompañado de la mejor música, pero antes de todo lo que les contamos, vamos a escuchar los titulares más importantes para nosotros de las noticias de la semana. Junio borracho de promesa. Paso a leerles los titulares más importantes para nosotros de esta semana en lo que es un LP de noticias y el track número uso, oh, perdón, el track número uno dice: la selección uruguaya terminó el año 2011 con un triunfo ante Italia en el Estadio Olímpico de Roma. Buenísimo, la forma de ir achicándole la grande a los ídolos. Porque Forlán, que estaba agrandado, hablamos de que tipo no juega Forlán. Pero está agrandado Forlán. Para poner, podría estaba agrandado, jugamos sin Forlán y ganamos 4-0. Ahora jugamos sin Suárez y ganamos en, y sin en Forlán. Italia, ¿eh? Y sin Forlán también, ya nos olvidamos Forlán. En Italia, contra Italia, y contó una cantidad de cosas graciosas que tuvieron en el partido. Así que, te ganamos, estamos agrandados, ya está. Te ganamos cualquiera, ¿no? Qué feo el número de las remeras, ¿vieron? El sí. 9 se vio, lo que más se vio fue el 9 de Suárez el día del partido de sí. Chile. Que parecía que estaba hecho como con cinta aisladora negra. Puesta... Cortadita, ¿no? Sin... Sí, que esto viene de la mano de una campaña publicitaria de la empresa, que es sí. Alemana. Puma, ¿es? Puma, exactamente. Pero ¿qué? La Ushport tenía mala también, ¿eh? El número. Sí, tenía como pixelado. Pero el pixelado era como más simpático. Pixelado saltamos con una máquina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te acordás? Saltamos. Sí, claro. Sí, bueno, bien, pero comparado a esto... Sí, sí, cada vez peor. Decir una cosa, somos el campeón de América, somos la cuarta selección del mundo, pero el día que nosotros estrenamos camiseta, también la estrenó Chile, que era igual que la nuestra, pero chilena. ¿Los mismos números feos? El mismo cuello. ¿El número feo? Sí, sí. ¿El número feo? El también? Número no estoy seguro, Toto. Estaba bueno meterle, ahora tipo que estamos, le ganamos cualquiera con cualquier cosa, poner un cuadrado blanco así y rellenarlo con silvapen, onda. Listo. Nos da lo mismo. No usamos más números. Ya está. Somos todos 10. Noticia número 2. La intendencia pedirá a los inspectores de tránsito que controlen el uso de los contenedores de basura. Y los inspectores ya dijeron que no. Y porque como no cobran multa y no pueden ir enganchados, no quieren. Che, pero claro, no le pueden coimear a esto, loco. Pero, y sí, pues lo probable es que la gente que esté cerca del contenedor te termine mangueando. Pero además, ¿con qué te puede coimear el que está en el contenedor tirando la basura? Y con una cáscara de banana, capaz, sí, con una bolsa de leche vacía. O sea que los inspectores de tránsito multarían a los hurgadores por tirar basura fuera del contenedor. Y vecinos en general. Sí, yo vi, apareció en Poder Ciudadano, mostraron un video de un hurgador grabando con su celular, como, bueno, un inspector de intendencia golpeaba uno de los contenedores, lo daba vuelta y lo prendía fuego en un ataque de ira total. Y bueno, Poder Ciudadano aparentemente es el lugar donde se mandan los videos, los de denuncia, videos. Denunciando a la intendencia. Y los conductores también aparecen en videos denunciando la minería a cielo abierto. ¿Viste? Lo viste todo el día. Vamos a meterlo en otro lugar después, pero no vamos a hablar de eso. Noticia número 3. La policía incautó armas de fuego a un grupo de jóvenes adquiridas para llevar al clásico. Pararon a unos flacos en la calle, parece que tenían armas, y cuando le preguntaron qué hacían con ellas, dijeron que las habían conseguido para defenderse el domingo. ¿Contra quién le dijeron, no? Tres armas, ¿eh? Pero qué boludo decir eso directamente, ¿no? Está bien, pero no estamos robando. Nos vamos a defender. ¿Cómo será el que está enfrente para que vos tengas un arma para defenderte? Sí, está linda. ¿No dijeron de qué simpatizantes, de qué cuadro eran, de todas formas? De Peñarol. ¿No? ¿Escuchaste vos o...? Te lo aseguro. Bueno. Noticia número 4. La justicia consideró que los jóvenes que mataron a una perra en Nueva Palmira no cometieron delito. Una noticia que venimos arrastrando desde el domingo pasado y que todos estamos enterados. ¿Y si no es delito, de quién es? No, parece que Nevia no tiene nada que ver con esto, ¿no? Noticia número 5. El sindicato de bomberos denuncia el precario sitio donde tienen que trabajar y residir en pleno Carrasco Sur. Se suma a otra noticia que también tratamos acá del nuevo equipamiento de los bomberos. Pero hace tiempo. ¿Te acordás? A fin del año pasado o el anterior. Creo que fue en este sitio. Que ellos exigían este nuevo equipamiento. Mangueras, nuevos camiones. No, fue el año pasado, me acuerdo que estábamos en casa. Sí, tal cual. Que tenían las mangueras pinchadas y una cantidad de cosas. Sí, sí. O fue el piloto para entregar a... Creo que fue el piloto para entrar acá. Pero bueno, tiene que ver con el que se siga grabando o bueno, por lo menos sigue dando señales de alerta a la situación de bomberos en el país. Y sí, porque la verdad que los tipos están regalados, ¿eh? Tipo, creo que ganan muy poco dinero. Y es muy complicado ir a rescatar gato y todo eso. Lleva a veces que se meten en las copas muy altas y eso es complicadísimo. Directamente no van a salir más, se van a tener que rescatar entre ellos de los escombros que se vayan cayendo del edificio. Hasta los cazafantasmas tienen un edificio mejor que esto. Sí, no, incluso parece que los operarios chinos en las fábricas, esas que son como 5 cuchetas una arriba de la otra, tienen mejores condiciones. De todas maneras, el pasado viernes, ayer o antes de ayer, el jueves, hicieron un simulacro de rescate y estuvieron despilfarrando algo de dinero, ahí cortando autos en la calle y cosas así, ¿no? Que bueno, capaz que es necesario hacerlo cada tanto, que digamos por reglamento tienen que hacerlo, pero capaz que podrían arreglar este lugar de Carrasco Sur, ¿no? Sí, sí es necesario, y acotando una cosita, que los simulacros se cumplan. Porque yo... ¿Vos querés muertos de verdad? No, hace poco tuve una situación donde una persona necesitaba un desfibrilador y quien acudió con el desfibrilador se había olvidado cómo tenía que utilizarlo. Porque hacía el día del curso. Exactamente, el día del curso había pasado mucho tiempo. Entonces, sí, es verdad. Fuera de broma, estas cosas son necesarias. Ah, son necesarias. Me parece que no, sí. No, está bien. Si te abren un desfibrilador y hay una manzana y una banana adentro y la están usando de... Yo creo que tienen que dejar. No era la lanchera de la comunidad. No era la lancherita. Tienen que dejar la valijita y el muñeco que usaban lo tienen que dejar ahí también. Para que cada tanto darle unos chupones ahí, para ir probando, ¿no? Pero viste que es el pecho nomás, ¿no? No, hay que darle los chupones. Sí. Ah, medio pecho. Claro. Pecho y la boca. Pecho y boca. Sí. Ahí va. Bueno. Es como el muñequito de Walking Dead, ¿viste? ¿Cuál les gusta a ustedes? A mí me gusta la de... La número 4. Walking Dead. La bicicleta Walking Dead, ¿no? La número 4, la justicia considera que los jóvenes que mataron a una perra en Nueva Palmira no cometieron delito. Muy bien, vamos a escucharla. Esa de adolescentes de Carmelo, Ana Claudia Ruibal, consideró que el hecho no configuró infracción a la ley penal, ya que en el Código Penal y en las leyes complementarias está prevista ninguna figura típica pasa que la nafta, la conductora, en la conducta desarrollada por los jóvenes, tanto aún teniendo RPM, presente lo reprobable de la misma, afirma el dictamen judicial. No obstante, aunque consideró que no hay delito penal, se ofició a la Comisión Honoraria de Bienestar Animal para la aplicación de las sanciones que considere. Sí. También dispuso que se les realice pericias psicológicas para determinar si la personalidad del adolescente que mata al animal tiene elementos de agresividad. La jueza de adolescentes dispuso que el caso sea investigado ahora. Creo que no hay que hacer muchas pericias, quien a última hora de ayer dispuso que los adolescentes quedaran en una dependencia departamental. Ojo con los adolescentes Cazulo, que se puede armar una ahí. Los jóvenes dormirán por varios días en el instituto, afirmó a subrayado la directora de INAU Colonia, Karina Pesuti, quien explicó que los adolescentes están en situación de amparo, no internados cumpliendo una pena, sino para recibir una evaluación psicológica, un diagnóstico y un tratamiento. Aunque permanecerán algunos días en el INAU, tendrán salidas transitorias y en pocos días volverán con la familia. Lo mejor que pueden hacer es dejarlos ahí, más por su protección que por otra cosa. Por eso, que no digan cuando, que no cometan el error de decir los días y los horarios de las salidas transitorias, ¿eh? No. Como cometieron capaz que el error de decir dónde vivían también, ¿no? Vos decís que irán al partido mañana. ¿Eh? Irán al partido mañana. Irán al partido, La información se actualizó ayer y parece que uno de los chiquilines tiene, creo que la chica tiene leucemia. Y uno de los muchachos está trasplantado el corazón. Y tienen que cometer en un tratamiento, una dieta especial, donde no puede comer muchas cosas. Por ejemplo, desde pomelo. No puede perro caliente pomelo, tampoco. No puede, hay muchas cosas comunes que de repente la gente que hace la comida en Inau no va a cometer, digamos, no va a tener ese, ¿no? No, supongo que debe haber un tipo de dietista que sabe que... Sí, no creo que haya un dietista en el INAU, ¿eh? No. Digo yo, no sé, estoy hablando por hablar. Y de repente en el INAU siempre hay conjuntos, grupos interdisciplinarios de profesionales. Tendría que haber un dietista, ¿no? Yo creo que debe haber un nutricionista, más bien, no debe haber un tipo que calcula qué es lo que... qué comida... duele menos cuando te la tiran en la cara. Digo, claro, yo. Lo que yo estoy viendo que... ¡Puré! Ustedes son las dos únicas personas que escuché esta semana que se están preocupando por la salud de los jóvenes, ¿no? No, no, a mí realmente me daría ganas de pegarle una patada en el orto a cada uno de ellos. Desde el muchacho que supuestamente tiene el trasplante de corazón y se fue antes porque dice que no podía ver cosas fuertes. ¿Sí? y no fue a la casa a avisar de lo que estaba pasando. Digo, me parece que de esos tipos no tienen corazón directamente. A mí lo que me parece también es que se ha agrandado una situación que todos sabemos que ha existido toda la vida, todos supimos de algún gato mal matado, matado de una manera cruel y ese tipo de cosas. Pasa que es un perro, ¿viste? Claro, es un perro. Por una cercanía muy el mejor amigo del hombre. Y porque los gatos que se casan para venderle a los circos, no, digo, hay una pequeña manifestación cada vez que viene el circo ahí al lado de Kike Avilán, pero después no pasa mucho más. También tuvimos el asesinato del mismo día. Un guardia de seguridad, creo que salió el lunes, igual que esta noticia. Dieron el video antes. Y ayer mataban a otro y no se ve mucha movilización. Lo que estoy diciendo son cosas que se repiten también. Y el informe de los niños, que dicen que el 80% es maltratado. Es maltratado. El mismo segundo día también. Claro, bueno. Entonces igual tuvo muchos más minutos de televisación o de charla radial el tema del perro, como lo estamos haciendo nosotros en realidad también, ¿no? Pasa que tiene un complemento emocional muy grande, una escena del video que fue la única que vi. Cuando mueve la cola. Cuando el perro mueve la cola. Entonces, ahí es cuando hiere la sensibilidad de la mayoría, ¿no? Sí, también no se puede defender, claro. Tiene muchas cosas. Y que premeditadamente le ponen un bozal para que, porque los vivos, el tipo son vivos, saben que lo van a matar y que el perro los puede morder. Sí, es sí, una sí. Premeditación malvada que te da como una bronca. Es fuertecito, no es también es una brutalidad propia de muchachos de esa edad. ¿Te parece? No, no parece seas que así, sí. No seas así. Bueno, también, bueno... Hablo de brutalidad, no hablo de justificar el acto fuimos cometido. Hablo de brutalidad. Todos tuvimos esa edad. Lo más importante. Todos fuimos brutales con alguien. Sí, sí, con la sí. Rana fue lo máximo. De repente fuimos brutales con nuestros amigos. Sí, sí, sí. Pero, no de una forma pero violenta, quitar una, pero sí ejerciendo quitar violencia una vida, quitar una vida, así sea, de un perro es fuerte, ¿eh? Es jodido. Quitar una vida fuerte, matar a un animal es fuerte, sí, no. La verdad es fuertecito. Es una situación compleja, me parece que igual fue un poco exacerbada. Muy bien, vamos a escuchar la próxima lista de noticias. Ya está... Ah, no, creí que había venido Fede Lima, pero no. ¿Cómo andabas, Julián, ¿todo bien? Vamos a seguir con las noticias. Noticia número 6. La Intendencia de Montevideo intimó a vecinos de Carrasco que construyeron barbacoas, piscinas y hasta canchas de tenis particulares en terrenos municipales. Mirá. Vamos a dar un chapunzoncito ahora después y hacer un asado. Y bueno, creo que es de todos, ¿no? Y estaría muy bien. A ver qué caer. Creo que ¿no? Sí. Estaría bien, ¿eh? Creo caer. De todos. Vamos unos cuantos. Y la discusión, esto es de todos, ¿viste? La típica. No, ¿qué discusión? Si quieres. No, para que te van a echar la pelota, para que te vayan. Bueno. Pero tenemos todo ahí, ¿eh? ¿Qué fue lo que dije? Tenemos. Barbacoa, piscina y hasta cancha de tenis. Bueno, en la cancha de tenis le ponemos un par de chancletas y jugamos al fútbol. Sí, o podemos jugar al fútbol tenis. Jugar, jugamos fútbol. No, somos pantosos. Somos pantosos no. El fútbol, el fútbol tenis peor. No. Depende si es de esta, ¿cómo es? De polvo de ladrillo. Está bravo, no. Para cagarse rodillas. Y de cemento también, Noticia número 7. Calderón, presidente del G20, felicitó a Uruguay por su transparencia y dijo que fue injustamente calificado como paraíso fiscal. Calderón, que además también, casualmente, es el presidente de México. Claro, más importante es el presidente de México del G20. Que ¿no? Va a ser el presidente del G20 y fue un espaldarazo a la gestión de Mujica o a lo que quería Uruguay, ¿no? Pero también decir que en esta semana, mientras recibimos nosotros el respaldo del presidente mexicano, Panamá logró que lo sacaran de la lista de países fiscales. Mira qué bien, sí. ¿Qué pasó? Sí. Y tienen un canal, ¿no? Que une un océano con otro. Sí, sí, que ¿no? Pueden hacer un poco más de presión que nosotros si le llegan a trancar la movida del barco. Bueno, claro, ellos a lo mejor pueden no dejar pasar un barco francés y nosotros lo que podemos hacer es negar que Gardel sea francés, no sé, algo así. ¿Cómo vamos a atacarlos? No lo sé todavía. No tenemos mucha fuerza, ¿no? A lo mejor ir a la alianza francesa, tira huevos, algo de eso. Ojo con los franceses. Ojo con los franceses que se viene una hora. Noticia número 8. Se produjo una espectacular fuga fallida de 4 reclusos de la cárcel de Santiago Vázquez, de los cuales quedan 3. Yo... Claro, porque... Murió uno. Tiró en la cabeza uno. Otro está grave. Otro está grave con un tiro en la pierna. Y otro detenido. Y los otros detenidos, no me acuerdo ahora cuáles fueron las receptorías por tener armas robadas. Tuvieron 4 tipificaciones, ¿no? Sí. Pero no me acuerdo ahora cuáles son. Pero además, decir que quien... Tuvieron ayuda exterior. Quien orquestó todo esto fue un ciudadano, un uruguayo que se llama Madruga. Conocido delincuente. Conocido delincuente. Que se Rivera, había... ¿Se llama Madruga? Todo se llama como Gilson Madruga, sí, sí, un jugador de fútbol que se suicidó hace 13 años, sí, sí, sí. 14 años. Bueno, este muchacho Madruga lo que había hecho para poder fugarse de la cárcel había mordido un cable de electricidad, con lo cual se había desfigurado. Es verdad. Pero fue hace poco. Exactamente. A Joker se llama la película. Se había desfigurado la cara y con eso había tenido que ser asistido en el Centro Nacional de Quemados, en el piso 11 del Hospital de Clínicas. De ahí se fugó. Y a raíz de eso... ¿Es ese entonces? Ese fue el cara musarela, Freddy Krueger. Sí, sí. Yo que ustedes... Madruga. Con gasas en la cara, salgan corriendo para el lado contrario. Saladito lo que hizo este hombre, ¿no? Muy bien, bueno, pero estos muchachos lo que hicieron fue entonces... Con las armas que Madruga les había entrado. Con uno vestido de policía, obligaron a 5 policías, a que subieran un camión que usan para transportar mercadería ahí adentro, que rompieran la reja que hicieron que después la levantaron los propios presos. Es lo peor que te pueden hacer, ¿eh? Ah, claro, hacerte levantar digamos la jaula donde te tienen con un dedito en el culo. Y ya te lo imaginaste, ¿no? Que hicieron ellos, la soldaron ellos. Los mismos que hicieron todo. Dice que la enchufaban al loco este. A Madruga. Sí, hacían la soldadura. La eléctrica. Con los dientes la soldó. Hacía la tierra, la hacía Madruga. Noticia número 9. Una fiesta de egresados del liceo francés que se realiza tradicionalmente culminó con destrozo y alumnos suspendidos por estar alcoholizados y drogados. La fuerza. Pánico y locura en la Rambla, ¿no? Sí, alcoholizados y drogados, creí que el alcohol era droga también, ¿no? Pero no se considera. Bueno, ¿qué va a hacer? Noticia número 10. Dos escribanos a prisión por venta irregular de nichos en cementerio de Montevideo. ¿Quién te hubiera dicho? Los escribanos que siempre están en todo tipo de tramoya, ¿no? Debido a su propia profesión de conocer las leyes. ¿Cómo es una venta irregular de nicho? ¿Vendían un nicho con otro adentro? Es como tiempo compartido. Claro. Te tienen un tiempo, te sacan y después viene otro. Qué salado. Sí, después no te devuelven, ¿no? Pero bueno. Sí, claro. O también puede ser un hostal, ¿no? Donde uno llega, meten a tres en el mismo nicho, después se van yendo. ¿Te acordás de Dimensión Desconocida? Sí. No, de uno de los capítulos de Alfred Hitchcock, que creo que era un preso, arreglaba con el enterrador para hacerse el muerto para que lo metiera en el cajón y lo sacara, y cuando se prende el encendedor en el cajón, está al lado del enterrador con el que había arreglado para que negocio, lo sacara. El que lo tenía que es sacar. Es el negocio, está brava, ¿eh? Así que andan en esa. ¿Cuál le gustó para escuchar? Y la del liceo la tengo. Pánico escuchada. Y locura en la Rambla, ¿no? Fue en la Rambla. Luis, te convito a que pongas el audio número 9. Una fiesta de egresados del liceo francés que se realiza tradicionalmente culminó con destrozos y alumnos suspendidos por estar alcoholizados y drogados. Los problemas fueron durante el horario de clases y participaron alumnos y exalumnos del liceo. Fue el 17 de octubre cuando la generación 2011 realizó la fiesta del agua. Hace un mes. Pero se hizo público con la investigación de un estudiante de comunicación de la Universidad Ort. La nota indica que previo a la fiesta hubo una reunión secreta en la casa de uno de los estudiantes donde se escondieron gallinas, patos, alcohol y pancartas. Al otro día, hasta las 10 de la mañana la jornada fue normal. Según Camila Ginés, algunos estudiantes no entraron a clase y se quedaron bebiendo, fumando marihuana y consumiendo LSD. O mirando la tele, comenzaron capaz. A entrar capaz mirando la tele. Para la fiesta. Se pusieron máscaras y con llaves apropiadas abrieron la puerta para que ingresaran ex-alumnos. Mientras con la llave equivocada no habían podido. Y papeles, como sucede tradicionalmente, qué acotación, otros arrancaron, ¿no? Y destrozaron lockers, soltaron los animales, rompieron vidrios, a locker se la dieron. Patearon y rompieron puertas. A Gastón, ¿cómo se llama? ¿Cuándo usted el 17 de octubre? Sí, no me sabe. Gustavo. Locker. Vio algo. Sí, no, para los chiquines se divirtieron ahí, estuvieron tomando alguna cosita. Está bien. Bien, el hombre. En la calle ahí. Es lo mismo. Un bandero. En algunos momentos sí, pero poquita cosa. Así que vino policía de tránsito y vino... Ah, policía de tránsito para todo, ¿eh? Pero no le dieron mucho. Dejaron de contar los contenedores y fueron hasta ahí. ¿Sobrepasaron mucho? Un poco, sí. ¿Es habitual eso? No, para nada, para nada. Estoy totalmente tranquilo. Para nada, claro. Eso nunca había visto. Desde el liceo se dijo a su rayado que las autoridades realizaron la denuncia. Y la policía citó a los padres que los destrozos fueron importantes. Se tomaron medidas con los estudiantes, pero que no hubo agresiones a personas de la institución. Pasarle el traje. Ah, tomaron una medida con los estudiantes. Dije, bueno, pasame un poco. Chetito, ¿no? Sí. Pero hicieron como una especie de qué. ¿Qué sería? ¿Un 12 mono? No, me suena más a esta la liberación fiesta animal, ¿para qué fue? Nada. Fiesta de graduación, ¿no? Fiesta de graduación americana. Lo único que falta es que suban los videos de los muchachos en los baños. Ahí, novatada. Los chiquilines, chiquilines. Sí, novatada. Lambda. Sí, exactamente. Claro, los alfa y los beta, una cosa por el estilo. Me gustó muchísimo cómo Canal 4 mostró la información, hablando con el director del liceo francés. Dividieron la pantalla al medio, entonces ponían a la entrevistadora y al director de un lado y del otro lado blanco. Entonces la entrevistadora le decía, ¿es verdad que vaciaron un matafuego? Es verdad. Y al lado te ponían ¡ping! Vaciaron un matafuego. ¿Es verdad que rompió una papelera? Es verdad. No, correcto. ¡Ping! No, pero tiraban sumando, ¿viste? ¡Ping! Rompieron papelera. ¿Cómo ¡ping! Para sumar. Soltaron dos, tres, aparte especificaron tres gallinas y un pato, ¿no? Y ahí van sumando en el costado hasta llenar la pantalla. Los patos son caros, por eso un pato solo. Debe ser más difícil de conseguir pato que gallina. Es que hay que conseguir un pato. Yo ganso se puede conseguir. El liceo francés es saladito. Vos sabés que Bueno, vos una vez fuiste conmigo a un toque que tocamos en el Liceo Francés. Sí. Sí, sí. Pero el Liceo Francés quedaba en otro lado antes. Quedaba allá por Carrasco. Ah, bueno, tata. Sí, ah, me acuerdo, de Carrasco me acuerdo. Ese era el Liceo Francés. Otra vez que tocamos en el Liceo Francés. Me acuerdo que ustedes tocaban y eran todos rugbyers los que estaban mirando, claro, y no podíamos ver el recital por las espaldas. Y aparte, imagino todos abrazados así, ¿no? Claro. Haciendo scrum. Ese tipo de muchachito va ahí al Liceo Francés. Y una vez tocamos y parte del Liceo Francés era lo que ahora sería 11 tiros. Era gente del Liceo Francés. ¿Ya? Tenían otra banda, se llamaban Los Patanes o algo así. Uh-huh. Los Buenos Patanes. Y tocaron y como se terminó el festival antes que ellos terminaban de tocar, rompieron todo también. Ahí, sobre el escenario rompieron todos los instrumentos y los equipos, ¿verdad? Cosa que el Liceo Francés se ve que le genera como una especie de violencia a la gente que estudia el Liceo Francés, ¿no? No sé, sí, habría que estudiarlo. Consumo de corazón. Es el método francés, no sé, es el método de francés. Educación. Sí, sí. Bueno, consumieron varias drogas, hicieron un destrozo importante, pero ¿fue cuándo esto? ¿Esta semana el fue? El 7 de el mes pasado. ¿Y saltó ahora? Sí, porque no sé, una muchacha de la ORT fue y lo mató en cana. Claro. Mirá, encontró la data. Qué chulo. Además era la de la ORT. Lo podía haber hecho el perro perfectamente. Sí. Le dijeron el nombre en vivo, en cualquier momento la van a buscar en Facebook. Le van a hacer la de los patos, pero... Claro. ¿Había máscara de chancho? Sí, claro, tenía máscara de chancho. O capaz que eran así, capaz que eran unos gordos chanchos. Capaz, sí. Y entre un rugby y un gordo chancho, falta poquito. Falta un cromosoma. Hay que meterse con un... Está bien, Pablo está grande. Sí, Pablo Lario. ¿Cuál le gustó, Pablo Lario? ¿Cuál le gustó de estas? La noticia número 4 que hablaba de los botijas que mataron al perro, o la noticia número 9 que habla de los botijas que soltaron a los patos. Me parece mucho más importante la de los patos. Así que, hoy 19/11/11, demasiado tarde decreta que para nosotros la noticia más importante de la semana fue esta fiesta de egresados del Liceo Francés. Que no los mataron, ¿no? Los patos. Por lo menos, capaz que se voltearon alguna gallina. Pero, ¿quién sabe? Nos vamos con la noticia de la diaria, Luis. Desde este momento y durante los próximos 7 minutos aproximadamente, nuestro compañero Pablo Nario se va a estar encargando de contarnos algo que salió en la diaria esta semana. Pablo. Algo que salió esta semana y que tiene que ver con nuestro pasado reciente de cuando fuimos jóvenes. Claro. O seguimos siendo jóvenes. Este país se sigue siendo joven como hasta los... ¿Nosotros o 45. En general? ¿El Uruguay? No, hablaba nosotros tres, pero en general el Uruguay también. Por Uruguay. Vos estás bastante más joven de la juventud, más cerca de la juventud que nosotros. Pero está chocado. 2 años. Sí, bueno. Cronológicamente, claro. Pero 2 años nomás. Sí, porque... Luis no juega. Tuvimos una visita... No, Luis es de otra generación. Tuvimos una visita hace poco en Uruguay, más precisamente en las torres de las telecomunicaciones, allí en la calle Paraguay. Hubo una conferencia. Antel, ¿no? Exactamente. Hubo una conferencia el día miércoles. Esta nota que vamos a leer salió el día miércoles 16. Y la cosa esta fue el día antes. El día antes, ese que fue el día martes. No está firmada la noticia. Es editorial de la. Ese, de la del mismo la diaria. Seguro, de Sociedad, de la sección de Sociedad. Entonces, se titula y se trata sobre, decíamos, qué significa ser joven en Latinoamérica hoy. La conferencia entonces tuvo lugar en la Torre de la Comunicación y estuvo a cargo del argentino Bernardo Klicksberg, que es un doctor en Economía y que fue invitado a Uruguay por el Ministerio de Desarrollo Social, Mides, en coordinación con la UNESCO y la Presidencia de la República. Es considerado por la UNESCO el padre de los planes de emergencia sociales, uh-huh, o de la gestión social. Que incluye, por ejemplo, acá el Mides. Ahí va. Ministerio de Desarrollo. El Ministerio de Desarrollo Social. Un asunto central para Klicksberg, hay que leerlo despacio porque. Click, le decimos. Voy a poner click. Claro. Parece que viene click, click, click. Click. Berger. De las primeras aclaraciones decíamos que hizo Klicksberg es la importancia que tiene la figura de los jóvenes, señalando que no es un tema más, sino es el tema, pues involucra a una gran parte del género humano y de los habitantes de América Latina. No en Uruguay, ¿no? No en Uruguay, que no los exportamos. Digamos que viene hablando de lo mismo en todos lados y bueno, cayó en un lugar donde y que somos no cambió menos. El discurso. No. Y bueno, lo que pasa es que por los tres jóvenes que quedan lo hacen. Claro. Expresó que si bien todas las personas son o fueron alguna vez jóvenes, muchos consideran que la juventud, al ser una etapa transitoria, no tiene sentido ocuparse de ella. Oh. Pero, bueno, pero ¿qué estamos hablando? Es raro esto. Sí. Todas las etapas son transitorias, digo, obviamente, de cualquier persona. No son definitivas. La juventud. No es corta. Y menos cuando tratamos de que todo el tiempo sea larga, ¿no? Pero, cuando fingimos y hacemos un montón de vericuetos para sentirnos dentro de una franja que a veces no pertenecemos, ¿no? Sí, incluso a veces estamos 30 años alejados de esa franja. Sí, sí. Totalmente. Pero son los principales afectados, entonces, en la caída del capitalismo salvaje, los jóvenes. Y las consecuencias se hacen muy evidentes en los países americanos. Es difícil ser joven en el mundo y más en América Latina. Inequidades en materia de calidad de vida. El problema del 12. De educación. Calidad de vida. De acceso a las posibilidades, de puesto de trabajo y hasta de diferencias físicas fueron mencionadas en la lista de consecuencias del capitalismo salvaje. En el cual prima la renuncia a los lazos de solidaridad y donde uno no tiene responsabilidad sobre el otro. La violencia, la seguridad ciudadana y las diferencias sociales fueron asuntos abordados por el doctor en economía. Reparó que no tiene ningún sentido negar que los ciudadanos estén en condiciones de tener miedo en su vida cotidiana debido a la alta violencia que hay en América Latina. Sí. En 1980 los homicidios eran de 12 cada 100.000. Sin embargo, hoy en día son 30 homicidios cada 100.000 habitantes por año en América Latina. Por esto estuvo en desacuerdo en considerar que la mano dura, lo que hablamos hoy de la baja de la edad, ¿no? La mano dura, sea que la estrategia. Los jóvenes sí son de darse mano dura. Sí, sí. Son de darse dura la mano. Sí, yo, sí. A mí me siento joven. Entonces decíamos que la mano dura no es la estrategia adecuada para bajar las estadísticas y mejorar la seguridad. Mencionó, por ejemplo, que casos como el del El Salvador, donde se alcanzaron cifras récord en encarcelamiento y en cantidad de reclusos en una misma prisión. Incluso violando las leyes internacionales. Sí, algo que sabemos también, ¿no? Claro, sí, como pasó acá hasta no hace mucho. Y sigue pasando, ¿no? Superpoblación. Bueno, sí, pero supuestamente aquello de tener a 10 adentro de una lata no existe más. Hay 7, creo, ahora. Ah. Y tiran la cisterna. Bueno, estamos re bien, ¿o no? Tienen a uno tirando la cisterna del otro lado. Ahí está. Es verdad, tenemos los mismos contenedores. Sí, claro, eso fue como lo mejoraron. Le pagan a uno ahora que tire la cisterna. Entonces, no bajaron las tasas, sino que se llenaron las cárceles de jóvenes pobres, pero esa no parece ser la solución. Sí. Detalló además que la mano dura implica no solamente incrementar la presencia policial, las patrullas circulando por las calles y el armamento, el gasto en seguridad. ¡Meow! Gato, ¿no? Sino que también involucra bajar la edad de imputabilidad. Ajá. Con lo cual, según este señor, esquiva el foco de la discusión, que debe ser sobre el modelo productivo que se requiere. Porque la América ha cambiado, el mundo ha cambiado, y bueno, los jóvenes en el mundo en general, en América Latina más particularmente, y en este país, no tienen salida laboral, no tienen salida de expresión, y se encuentran un poco a la deriva. Más con decirle a los 5 millones de españoles que están desocupados ahora también, más, ¿no? Con la crisis económica que se está viniendo. Porque... ¿Da alguna solución este Klitschberg? No, simplemente... Sí, pero lo que dijo fue un montón de cosas un poco obvias. Y veo bastante de mala intención la gente de la diaria poner esa foto también, ¿no? Que está levantando la mano. Está levantando la mano de una forma... Como quien le pide que pare el taxi a un alemán. Sí, digamos, ¿no? Sí, no, o sea, así. Una especie de saludo de vereda a vereda. Sí, está raro, ¿no? Sí, sí. Bueno, de la falta de oportunidades se trataba más que nada la noticia de la diaria. Y ahora vamos a ir a escuchar una canción que tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. ¿Y cuál es? Y que es una canción de un grupo argentino. Que vos podrías, no, porque vamos a decirle a los escuchas que Héctor es el músico de este grupo. Oh, que vos podrías decir. ¿Dentro de qué estilo se encuentra? Que es Todos Yo no muertos. Sé que. Ah, Todos Muertos. Muertos. Porque estuvimos buscando varias versiones. Mierda, se puede decir. Varias versiones. Creo que capaz que cometés un error en darme el paso a mí, porque diría, una banda de esas. Que yo qué sé, ¿no? Sí, no, nosotros pensábamos lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tiene una canción que tiene un título que se llama Gente que no. Y gente que no, gente no. Que está muy bien. Gente que no, no, era bien, esta gente. ¿Y por qué es gente que no? Porque es gente que no fue excluida. Perdón, es gente que no está incluida y es gente que no se autoexcluyó, sino que fue el sistema que los excluyó. No son ni una cosa y no son la otra. Así vamos a escuchar con... Todos Tus Muertos, ya volvemos con más Demasiado Tarde. Ya llegó Fede Lima, está acá en estudios. el nerviosismo y la alteración. A esta sustancia se la puede encomendar, y si la prueba una vez, la prefiere siempre. En el bajón de fumar su caño, no hay como clavarse un chori en un carro, aunque sean de perro. En el bajón de fumar su caño, no hay como clavarse un chori en un carro, aunque sean de perro. Demasiado tarde. La irresistible necesidad de expresarse. Estamos unidos, pero no hay comunicación. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Adquiera un frigorífico. Ay, ay, ay, ay, Tona. 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Adquiera un frigorífico. Ay, Tona. Este tribunal condena a la acusada a la pena de 15 días a pan y agua. Señor juez, que el agua sea de Fontenova. Fontenova. Armoniza la línea. Agua de Fontenova, rica en litio. Entre el caos y el orden, presenta un disco esencial en la historia de la música nacional. Tributo al metal uruguayo. Las 12 bandas más importantes del género, unidas para celebrar los primeros 25 años del metal nacional. Entre el caos y el orden, tributo al metal uruguayo. Edita y distribuye Montevideo Music Group. Demasiado tarde. Los mariachis de la tierra prometida. Demasiado tarde, puedes comunicarte con nosotros a través del 26 23 44 53. Puedes mandar un mail a demasiadotarde@uniradio.edu.uy. O encontrarnos en Facebook Demasiado Tarde. Lo que estamos escuchando de fondo es la mejor canción del año, ¿verdad? Según los premios Graffiti. Bueno, hay que asumirlo, te lo dieron. Hay un mérito ahí. Interpretada por Fede Socio Lima, quien también ganó dentro de estos premios Graffiti, los últimos, como mejor artista pop. Creo que repetiste premio, ¿no, Fede? Sí, repetimos premio. ¿Cómo andas, Fede? Bien, ¿cómo andas? Te aplaudimos nosotros porque nuestro... Muchas gracias por invitarme, vos. Además los encuentro así, ya todo grandote, cuando lo vi todo chiquito. Viste, grandes, sí, y gordos. Y somos, ¿no?, como propane, gordos y pelados. Y con hijos, con hijos. ¿Y cuándo fue que decidiste vos el pacto con el diablo ese que hiciste? Porque tu juventud bastante. Yo creo que es una uno lleva la vida esas cosas, ¿no? Ahí va. Somos bastante más. ¿Qué está diciendo que lo estamos llevando muy mal? No. De arranque, nosotros estamos tomando cerveza y el agua en el estudio, ¿no? No sé si no querrá. No, cerveza todavía. Fede, ¿cómo andás? Un buen año, ¿no? Estábamos mirando antes de arrancar hoy el video nuevito que tenés, ¿no? De este Aurora. Está bien. El segundo corte, ¿no? La verdad. En realidad es algo raro lo que pasa con ese tema, porque nosotros hicimos un video que corresponde al corte de Argentina que está por salir allá. Y no el corte de Uruguay, que fue el arado. ¿Qué? Que en realidad, después lo que pasó con... Entonces, bueno, se nos mezclaron un poco los mercados allí. Sí. Está, tenemos el video de invierno acá también. Pero es raro eso, ¿no? Como los lugares son diferentes y sí, eso se compran con otras cosas. Así que sacaron el video dependiendo de la aceptación que tuvo la gente con el tema, más que como corte dirigido. ¿Quién eligió ustedes? El corte allá? No, ¿vos? Allá lo eligió el sello. Y tal, que ellos pensaban que para el mercado de allá era ese tema. Era ese tema. Y acá lo elegimos nosotros. Y acá lo elegimos nosotros, claro. Ya, claro, es como, sabés cuál es el que tenés ganas que salga. Sí. Yo qué sé. Pero igual, después lo que me pasó fue que con la gente empezó a elegir el tema que pasaron recién. Es como que el tema que la gente que se ocupó, me parece que fue ese. Y es más, cuando salió el premio del graffiti, a mí me sorprendió porque era como un tema que nos gustaba y era un tema, bueno, por algo del primero, pero del disco, pero era más que nada porque sentaba un poco el tono del disco, ¿no? Que era un reencuentro ahí con amigos, claro. Es un tema que habla de eso. Pero bueno, salió solo así, la gente empezó. Otra cosa que se está haciendo un poco distinta ahora es que en los lugares donde se presentan los discos en la radio no se elige un tema, sino que se pica el disco entero, ¿no? Yo por lo menos tu disco, cuando lo escuché por primera vez, creo que fue Justicia Infinita o alguno de los programas de Océano, y pasaron el disco entero, pedacitos de cada tema, ¿no? Como que ahora ya no se elige tanto el tema que quieres sacar, sino que capaz que lo elige la gente, ¿no? Sí, eso está bueno, me parece. Y está bueno, sí, porque, está bueno porque cómo saber que va a gustar, ¿no? Claro, además te quedas con una idea un poco mejor de lo que se elige, escuchar sobre el corte que puede tener nada que ver o no. Que además es una tendencia de radios que solo pasan cortes de difusión, claro, y un disco entero. Claro, claro, y hay un montón de temas que capaz que casi siempre son los que más te gustan, que son los que no se pasan, ¿no? De llega a tener ese nivel de corte, o que no sé, sea algo más muy fácil. A mí lo que me pasó con Socio fue que, bueno, supe escuchar demasiado el primer disco y tenía el miedo que me pasó con bandas como Pearl Jam, esas bandas que tienen un primer disco que lo llegás a querer tanto y te gusta tanto que decís qué puede venir después o cómo superar. ¿Te pasó a vos en lo personal? Pasó. Yo creo que la presión está un poquito, ¿no? O sea, por ejemplo, como que sacamos el disco y fue un proyecto raro porque en realidad nadie conocía eso, o sea que primero estuvo el disco y después existió la banda, es como hicimos al revés. Entonces, bueno, tuvo como muy buena aceptación y después en el segundo también era un poco para dónde, qué íbamos a hacer, ¿no? Qué iba a hacer, sobre qué iba a escribir, yo qué sé. Ese primer disco fue como bastante puntual, fue un momento, ¿viste? Esas cosas que haces en un momento, tenés, yo qué sé, las canciones las hice juntas, entonces tienen un montón de cosas entre sí. Y después ahí ya es la nada, no queda nada de eso. Entonces para el segundo disco era un desafío. Y igual como que las pautas del segundo disco vinieron por las cosas de la vida también, ¿no? Yo sé, amigos que vuelven y, bueno, había encuentros musicales que estaban en el debe. Aurora es un poco eso, es como un encuentro musical que estaba en el debe con un amigo que bueno, se convirtió en realidad. ¿Porque es producido en España? O al menos lo que leí es que lo que hiciste fue mandar bastante data y música con un amigo en España que después se vino. Sebastián Peralta. Sebastián Peralta era tecladista de Luz Lascano, una banda. Ah, claro, sí, bueno. Ninguno conocemos Luz Lascano, gris ni idea. Creo que hay como un EP que tenías, ¿no? Que se escuchó poquito. Bueno, yo lo tengo ese tema dentro del compilado de Perdidos, ¿no? No, pero más bien había un disco que tenía otros temas más. Había un demo. Que tenía un nombre. Sí, que tenía tres temas que eran. Había un cover de Self Control. Exacto. Y había otro tema llamado Solar. Tenía un título ese. ¿No? Sí, creo que sí, pero son cosas que uno hace. Terrícola era, no me acuerdo. Carta de un terrícola amigo. Sí, era muy bueno. Ahí está. Era muy bueno. Carta, ese le puse el Mati el nombre. Sí. Sí, sí. Y como decís. Y bueno, entonces como que. Luego lo que pasó fue que, digamos, estuvo mucho tiempo vinculado a la música y después en un momento volvió. Y yo ya había querido hacer lo mismo en el primer disco con él. Y lo agité y no quiso. Entonces en ese segundo. Sebastián Peralta era bajista, era tecladista. No, tecladista. Él se fue para España, de Luz Lascano se fue a Cato. Y un Cato emigró hacia España y después quedó medio suelto, así como que no tenía mucho para hacer. Entonces por suerte agarró viaje y hicimos Aurora. Entonces con Aurora un poco. Yo qué sé, hacer algo de lo que escuchábamos cuando éramos chicos, ¿no? Cuando nos conocimos. De hecho, Sebastián fue el fundador de Luz Lascano también, con algunos más. Entonces, teníamos algo ahí que sí, se un fue debe. Luz Lascano y no pudimos hacer más nada con él. Entonces, teníamos un debe. Y después hay un montón de cosas uruguayas, por ejemplo, que aparecen más en Aurora, que no hay en tanto en el primero. Sí, bastante candombe, bastante fusión con todo lo nacional, ¿no? Y eso son cosas, yo qué sé, que uno después te estás dando cuenta que hay otras cosas que se pueden hacer interesantes. Pero también influyó un poco. Ahí lo encuentro con, yo qué sé, me invita a Jaime Ross a ponerle a cantar. Claro. Y ahí, bueno. Tenés muchos invitados. Metía el Canario y Luna también, ¿no? Bueno, el Canario y Luna fue así, esas cosas que pasan de no sé cómo en la vida, pero está. Pero ocurrió. Y lo de Jaime fue como un puntapié, como para poder investigar un poco más. A ver qué. La idea no era hacer música uruguaya un ejercicio, ¿no? Sino como ver qué podíamos hacer nosotros con eso, ¿no? Y adaptarla al sonido que veníamos desarrollando. Y a nosotros nos gustó. Parece que la gente capaz que también, pero. Y en todo esto, Miss Wichita, ¿qué quedó en todo este recorrido? Miss Wichita es una cosa que se viene hablando bastante. La conocimos durante el proceso la conocimos socio, antes de socio, pero claro, también tuvo un tema que pegó terriblemente. Salieron, ¿no? Salieron con diferencia de meses los discos. Claro. Fue un relajo. Sí, entonces, se superpuso. Se superpuso. Otro, ¿no? Demasiado. Más sacando un disco personal o solista como es socio, con un nombre que no es tu nombre, claro, ¿no? Que claro, es como una banda también para el que no sabe. Para seguir mareando un poco. Es decir, claro, es bastante particular sacar. Además, el disco Soso salió casi en el verano. Salió en mayo. Ah, en mayo. Y el otro salió. Sí, también volviendo. Sí, volviendo. Claro, ah, bien. Uno salió en diciembre y el otro salió en mayo. Sí. Pasa que el disco de Miss Wichita era un disco que estaba grabado hace 2 años. También, entonces estuvo guardado 2 años y cuando recién salió ya se superpuso. Pero ya era algo que no podíamos tirar para atrás, ¿no? Entonces, aparte, después de tanto tiempo de no hacer música tuya, no hacer música tuya tocando vos, ¿no? De sí, estar porque trabajando. En realidad, Miss Wichita no es una cosa que se tocaba mucho en vivo. Tenemos algunos toques puntuales que estuvieron lindos, pero era una cosa más de laboratorio. Claro. Y era difícil de tocar en vivo también, el hecho de no tener bajista, tener una flauta, un violín. En vivo es complicado amplificar esas cosas, y batería y guitarra con distorsión al palo, ¿viste? Yo qué sé. Pero es un disco. Lo de Miss Wichita es algo como. ¿Cómo te puedo decir? Fue como. No es que nos olvidamos de todo eso y nos olvidamos del rock y no nos gusta de él. El rock, es más, la banda de socio ahora es Miss Wichita, ha pasado así, tocando otras canciones, ¿no? Uh-huh. Somos los mismos. Claro. En realidad somos los mismos. Somos los mismos. Lo que hicimos fue como, bueno, sacarle, desenchufarse un poquito. Desenchufar un poco, pero en realidad cada vez hablamos más, ¿no? Tenemos muchas ganas de volver a. Enchufarse. Sí, de volver. Yo extraño pila, la verdad, sí, que la distorsión me encanta y es algo que venimos. Que en el ensayo estamos tocando los temas y empezamos a tocar los temas Miss Wichita, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que vuelva a Miss Wichita, porque claro, está ahí. Socio, creo que el alma del socio es esto, este tipo de sonido también, ¿no? Lo del socio está bastante. La idea también era difícil como hacer un disco solista y desmarcarse de lo que ya había hecho, ¿no? Eso era lo difícil. Sí, la mochilita de gris, claro, que supiste sacártela en realidad, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que no volviste a tocar ese tema y la primera vez que lo tocaste yo estaba, que fue en la presentación, sí, del primer disco de socio, claro, ahí en la Trastienda. Bueno, eso era como. Bueno, ahora sí lo podemos tocar. Pero claro, para mí es muy loable, ¿no? El no agarrarte de ese tema que fue tan importante. Si no vas a estar haciendo el link toda la vida con tu pasado, y es como que. Y yo lo cargué, la mochila de gris, un tiempo la cargué porque. Digamos que, no sé, andaba por la calle y la gente te decía algo, pero era siempre lo mismo, ¿no? Y ¿cómo andás, Fede? Pero era del 2000. Capaz que la culpa fue tuya. Habían pasado 7 años, ¿viste? Y no había pasado nada. Entonces era como complicado. ¿Te acordás del tributo que se hizo Circo Máximo al rock nacional allá? Sí, claro, sí. Yo canté una de La Chancha, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Sí. Vos una de La Chancha y Snake, ¿no? El Rotondo hizo gris. Sí, Snake era. Sí, sí. Estuvo bueno. Fue bastante emocionante. Sí, Fede estaba ahí en la escalerita que daba a la parte de arriba escuchando su canción, estuvo bueno eso. ¿Hay algún video? Si entran a YouTube, puede ser, sí, seguramente. Hay un compiladito de todas las bandas que pasaron esos días y está sí, el video nuevo de socio, búsquenlo también. Están en YouTube. ¿Seguís presentando el disco? Sigo presentando el disco. Por suerte, es como que es un año que Aurora se tocó bastante más que el otro. Y bueno, ahora nos vamos a tocar a Buenos Aires también. Porque el disco se edita ya y tenemos el video. Y ¿quién lo edita ya? ¿Pop Art, no? No, salimos por un sello que se llama Pirca, uh-huh, que a su vez tiene distribución con EMI. Ah, ya. Ah, está bien. Engancha bien. Sí. Pero lo más cercano que tenemos para presentar a Aurora es el sábado que viene, que vamos a tocar en Espacio Guambia con Fede Graña. Vieja Historia, ¿no? Fede Graña es el guitarrista de Vieja Historia y a su vez es bastante es como confuso lo que vamos a hacer porque vamos a tocar dos bandas, que es la banda Fede Graña que va a presentar su disco, que vamos a tocar nosotros, pero Fede Graña es el guitarrista. Está tocando la guitarra con socio. Entonces es el nuevo guitarrista de la banda. Entonces es como un menjunje ahí de que. Pero va a tocar. Él toca toda la noche entonces. Fede toca toda la noche. Toca cobra, cobra el doble también, ¿no? Y después toca con nosotros. Después la octava extra, ¿eh? Se lo digo, Fede. No, pero está buenísimo. La verdad que. ¿Entonces estás tocando con dos guitarras? Yo estoy tocando menos. Vos estás tocando menos. Estoy tocando en algunos temas y eso está bueno, ¿viste? Nos ha dado un poco de flexibilidad. Sobre todo a mí que no soy como un guitarrista. Te está un poquito más liberado. Pero igual hay que. Claro. El tema de dejar la guitarra es que te deje agarrar el micrófono. No, pero. No, que no tenés problema, que tener los brazos libres. Eso no es problema. No es un problema. Además, el otro día me estaba acordando que solo un año pude solo cantar, que fue el último año de Luplascano, que fue en realidad el año que pasaron las cosas, digamos. Sí, sí, sí. Y siempre toqué y siempre como que, bueno, quedaba medio camino entre que tocaba y cantaba. Y entonces. El recuerdo que tenía de Libertad era ese año de Luplascano que lo hice claro. Al lado. Y tenía todas las ganas. Entonces ahora cuando. Tal, lo largué, ya hicimos varios shows así, tocamos San José y en la vigilia del Bicentenario y en el Telfest tocamos así con el Fede. ¿Cómo es eso de socio tocando en festivales importantes? ¿Cómo te encontrás en tocando esos festivales? Porque casi siempre los tiran de día ustedes, ¿no? Y pasa que la música que hacemos también es media tranqui, ¿no? O sea, no es como para que no haya horario nocturno. Por eso. Es más, ahora, bueno, Aurora, digamos que es una diferencia también porque quisimos subir un poco la velocidad de las cosas y un poco el ritmo para poder disfrutarlo un poco más en vivo también. O sea, porque esos discos están buenos porque se disfruta mucho de hacer esas canciones y eso, pero después, cuando subimos al escenario, somos los mismos que tocábamos en Mi Wichita. O sea, que claro, extrañamos esa adrenalina de poder movernos y disfrutar eso. Y esta canción... Pero se disfruta también un festival. Pero eso es un poco más tranquilo. Entonces estábamos necesitando un poco más de BPM, así que pudiéramos tocar un poco más rápido. Yo que somos rockeros, ¿no? O sea, es como que hemos bajado un poco, pero igual tenemos eso. El espíritu está. El espíritu está. Entonces, cuando vamos a esos festivales, tocamos de día... pero igual está buenísimo tocar esos festivales. Además nos encontramos con todos los amigos. Sí, claro, la parte de atrás, yo que he tenido oportunidad de estar en algunos pilsen en la parte de atrás, la verdad que es lo más cercano. Claro, que yo que sé, no sé, voy a esos festivales, me junto a charlar con el Chupete y con la gente que siempre. Por más que hacemos otra cosa, es lo mismo. Sí, sí. Fede, se van a estar presentando entonces socio el próximo 26 de noviembre en Espacio Guambia, que queda, ¿te acordás vos, en Rincón y qué? 25 de mayo, ¿no? 591. 591, ahí va. 150 pesos de entrada. 50 pesos de entrada. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Vos sabés dónde están? Las entradas. Van a estar ahí en la puerta, o sea, en la entrada, ahí mismo. Sí, sí. Es un lugar chiquito, ¿no? Es un lugar chico, son, no sé, 300 personas por ahí que entran. Pero además es el cumpleaños de Fede Graña, o sea que va a estar de festejo, globo. Todo Fede Graña, Todo. El Fede ligó todo hace ese día. Es el día de él. Va a tener que tocar un montón, va a tener que festejar, le vamos a hacer una torta, todo. Sí, sí, globo. Ah, si van tortas, se van. Va a ser un relajo eso, güey. Sí, sí, tenemos DJ y todo. ¿Y ya hay alguna canción nueva? Se está pensando. Sí, hay cachitos. ¿De quién? Canciones. ¿De cuál de todos? Al final. ¿De Wichita? ¿De socio? De socio hay. De Fede Graña. Que también tiene buenas canciones. Sí, el disco de Fede está buenísimo. Y hay canciones nuevas. Todavía no están en proceso, como o no están enteras, o no están ni siquiera demeadas. Están esas cosas que tenés en el teléfono, ¿viste? Así. ¿Tenés una fecha de meta para el...? No. No, está, no, porque en realidad tenemos un año. Después de pasa que tenés una Aurora bastante nueva. Claro. ¿Qué va a hacer después de hacer Balizas este año? No, yo creo que vamos a pasar 2 años para sacar un disco más. Recién entre 2 años vamos a sacar un disco. Y además el año que viene se viene Argentina, ¿no? Claro, en realidad el disco sale ahora en Argentina a final de año. Como de vuelta, Entonces vamos a empezar a enganchar allá. Y tal, ese año que viene ya lo tenemos bastante cuidado. Además, lo más lindo para un músico es tocar el disco en vivo, ¿no? Poder disfrutar lo máximo posible hasta que se pueda sacar todo el jugo a un disco. Che, tu hermano Matías siempre de todos los toques, de todos lados, o más o menos. Sí, él está siempre ahí. Matías, que lo conocemos de chico y es el diseñador. Es el diseñador de esta etapa. Es el diseñador de todo el disco. Te voy a mostrar después. Wichita, de los diseños que hacían los bancos, de la clase también. De todo, de las cosas que había de Luplascano también. Él ya arrancó en Luplascano y. Claro. Que sí, hay un montón de afiches, cosas que él hizo que estaban buenísimas. Sí, podemos decir que es tu principal seguidor porque desde que íbamos con nosotros al liceo, lo único que tenía eran muy buenas cosas de vos. Mi hermano, no sabes cómo canta mi hermano, que al final viste que uno dice, anda, es porque tu hermano. Y con el tiempo, con el tiempo he sabido darle la razón, ¿no? Sí, sí, ese es un valor. Le vamos a pasar atención a la persona que tiene que cantar bien, ¿no? Sí, sí. Fuimos toda la barra a ver a Fenomori y fue increíble. Claro, esa es una buena pregunta. Fue el primer afónico, así. Estuvimos ahí. A la noche ya estaba, Mati no podía hablar. Fue increíble. Yo soy fanático, o sea, me sabía todos los temas. Y es más, creo que tocaron un tema nuevo, porque hay un tema que nuevo. Uno de los tres últimos fue. El primer bis. Sí. Ahí está. El primer bis. No, todo el mundo está quietito. No está en ningún disco. Ni en los lados B, ni en nada. No existe ese. Pero lo que vi en internet es a gente de otros países. Anglosajona diciendo un tema nuevo de Fake No More que fue tocado en Uruguay. Ah, y qué bueno que siguen componiendo cosas interesantes. Estaba buenísimo. Era como de la vieja época. Sí, sí, sí, de la pesadita. De parte y cosas, mucho clima. Para mí fue una lección, así, mira. Sí, lección es la palabra. Yo había visto Queens of Stone Age el año pasado. También fue lo mejorcito, ¿eh? Nosotros acá dijimos que desde Queens of Stone Age hasta Fake No More fueron las dos mojones. Salado. Gracias, Claudio. Y fue increíble, ¿no? La verdad que, no sé, mucha gente, por suerte la gente estaba ahí. Se sabían las canciones. Sí, los que estaban ahí sabían la canción. Sí. Nosotros decíamos bandas sin mariconadas, ¿no? Queens of Stone Age no tuvo ni siquiera pantalla atrás, ni ningún adictivo en el escenario. Fue puro rock, muy bien. ejecutado y con mucho ensayo, ¿no? Ah, no, pero fue una máquina así, yo la disfruté de punta a punta. Además, viste esos días que decís, pa, hay una tormenta horrible, o sea, si se quemaba todo ese día, estaba todo mal, sí, la verdad. ¿Cuántos años vamos a poder volver? A ver, o sea, no creo que vuelvan, pero. No. Parece que se fueron muy contentos de acá. Parece que Mike Patton descubrió la grapamiel y bueno, y eso cambió todo en su vida. Nosotros lo decíamos. Claro, para cantante la grapamiel es genial. Tipo, dijo, opa, esta gente sabe. Capaz no tuvo una pornografía nacional también. Seguramente. Pero lo que decíamos nosotros es que cómo se vio el teatro de verano, un teatro de verano que no está en otro lugar, ¿no? La forma del teatro de verano con esa bola de espejos. No, fue montaron una cosa que yo viendo videos de otros países no la tenían, así que se deben de haber copado con el lugar también y sí, todo. Sí, parece que el manager estaba muy contento también. Así que es lo mejor que no puede pasar, que Fillmore venga acá y se cope y sí, la verdad, tengan ganas de volver, por lo menos que digan, Uruguay buenísimo, vamos para ahí. Sí, está bueno, por lo menos. Por lo menos que le digan a otros también. Sí, ¿no? Sí, sí. Y llevarlos a un toque socio algún día, ¿no? Ah, venga, ahí está. Este vean. Sabe todos tus temas. Sí, sí, sí. Sabe todos tus temas y que anda más o menos como vos. Ese pasa que a veces marcó un montón de cantantes. O sea, es el tipo. Sí, sí, fue la fusión de la música pesada con un poco el rapeo y todo eso. Y después el no estigmatizarse con ningún género, ¿no? Lo que vimos el otro día, vos no podés decir que es nada, ¿no? Es Fine No More. No, loco está de. Vamos allá un cantante, ¿no? Es como un artista, sí, ¿no? Es como. Una banda de crucero, dirías vos, ¿no? Sí, el cantante de crucero. Sí, sí, cantante de crucero que hace todo bien. Grita bien, canta bien, está todo. Fede. Gracias por venir. Que esto es buenísimo. Voy a tocar una acá para el Seba que ya me pidió. Para Matilda, ¿te animás? Le echó. Dale, para Matilda, esta canción se llama Canción para dormir un snake venenoso. Duerme tranquila y sueña en paz. Que quien te canta te ha de acunar. No tengas miedo de mi mirar. Mis ojos tristes pronto se irán. Pronto se irán. Raros caminos me traen a ti. Donde hice a mí perdí, llevo en mi boca una oración, si mal me hicieron, no lo haré yo. Lleva la marca del lado oscuro. acompañando generaciones. Universidad de la República. Las bebidas que tienen mérito les desean felicidades. Felicidades, felicidades. Mérito les desean felicidades. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando Lo Último de Nosotros. Ay, no, eso no me gustó. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando. Se puede editar, ¿no? Así no digo más, soy Héctor de Nada Que Hacer. Pinchamos, lo digo todo de vuelta. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando parte de nuestro último disco, Punto Impropio. Si te interesa. Eso déjalo. Bueno, si quieren el disco, envíen un mail a Nada Que Hacer. @yahoo.com y nosotros se los enviamos a su casa. Nada que ofrecer. Ni mi alma. Vos, lo de enviar a casa era mentira, me parece que no hay nadie que lo lleve. Estamos unidos, pero no hay comunicación. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Univadio. Unite. Clic, clic, clic. Demasiado tarde. Un llanto lento. Un llanto amargo. Bueno, ya me sé qué. Sí, te mojaste. Qué ternura, ¿eh? Qué cantante, ¿eh? Qué bueno. Ojalá que podamos ir este sábado 26 de noviembre a las 21 horas en Espacio G. 150 pesos socio. Sí, la semana que viene 7 días nada más. El cumple de Fede Gray. Medio que el Toto trajo una guitarra, ¿eh? ¿Cómo no, porque no venía preparadito. Vos trajiste una guitarra y vos yo traje la canción con el tab. La por canción si... con el tab y con la letra. Por las dudas. Porque si no la hacía él, la hacíamos nosotros. Vos terminamos el programa cantando esta, decís vos, lo arruinamos la canción a Fede. No, pobre. Ya la dejó para la posteridad. ¿Qué te parece? Lo subimos en la semana a YouTube, que es Ya Es Demasiado Tarde, y al Facebook. Canal. Ya Es Demasiado Tarde. ¿Sabes? Exactamente. Se pueden comunicar a través del 26-23-44-53 o al correo electrónico demasiadotarde@uniradio.edu.uy. ¿Vos no vas a hablar? No. Qué carita. Qué carucha, ¿eh? ¿No te gustó la... No, me gusta Socio, pero bien. ¿Pero nada, qué? Fede me hizo acordar una banda norteamericana que canta unos negros, llama Los Fugees. ¿Te hizo acordar a los Fugees? Me hizo acordar a los Fugees. ¿Y por eso tenés esa cara de orto? Sí, porque me hizo acordar a otra cosa. ¿A qué? A unas tabletas que van a venir ahora. Le llaman Fuji. Ah, Fuji. Fuji. Fuji se dice. Fuji, la banda eran los Fugees, ¿no? Fugees. Sí, está bien. Es como el monte, como todo. Se pronuncia así, por lo menos. Pero ¿por qué te pones mal? Y porque me pongo mal, porque escucha, ¿vos cómo se llamaban esas tabletas? ¿Sabés que van a cambiar? Eran otras tabletas. Vi las más. Bip, no, Bip era para mí un mensaje. Sí, ese también, que no cambió de nombre. No, ese no cambió, murió. Murió. Pero las tabletas. Se puede estar riendo. Las más. Las tabletas más las cambiaron. ¿Y sabés por qué las cambiaron? ¿Por qué? Porque SC Johnson & Son anuncia el cambio de nombre de una de sus marcas más reconocidas. En esta temporada, las tradicionales tabletas para mosquitos más, sí, preferidas desde hace décadas por los uruguayos, se llamarán Fuji. Eso lo puso él, el cambio. No, el tipo, ¿eh? No, yo lo saqué de la página. Esto que voy a contar es verdad. Conozco un muchacho que trabaja en un supermercado, sí, que para no tener problemas con los mosquitos se comió una tabletita más. La mata con el aliento. Es verdad, la no, mata con Luis el aliento. Sabía, se comió una tableta más para que los mosquitos no lo picaran. Terminó internado, ¿no? Claro. No, terminó internado. Y serán tan preferidas que las tabletas Ride se llaman tabletas más Ride. No, eso es otro, ¿no? ¿Ah, no? Esa Ride es otra marca. No, pero claro, es como los chicles, ¿viste? Yo vi también de Johnson. En las paradas de ómnibus vi Johnson que... Johnson y Johnson no. Johnson y Johnson es para bebé, esto es SC Johnson. Anson. El hijo. Y porque eso vino después. Claro, son dos hermanos y el padre... ¿Tuvieron hijos entre ellos? No, no se sabe. lo que viene a parada de hombre. Bueno, sabe más terrorífico. Está bien, porque no tiene la información. Ah, yo pensé que bueno, quizás sí se sepa, yo no lo sé. Podría ser. Lo que viene a paradas de Omnibus es que la tipografía sigue siendo la misma, sí, pero cambió también del azul al rojo. El color, uh-huh, exactamente. Y el cambio es solo de nombre, como decía Sebastián. Pero ahí me voy a sacar la máscara. Ya que las tabletas mantienen la efectividad y confortabilidad que las caracterizaron siempre. Sí. De esta manera, la marca líder se renueva para continuar protegiendo el sueño de todas las familias uruguayas. Esto está en la página de Johnson & Son en Uruguay. ¿Pero qué te calienta? Y me calienta porque nosotros conocemos la tableta Asmano, la tableta Fuji. La tableta Fuji es una tableta que viene de Perú. Debe ser la misma tableta que le cambian el nombre. Exactamente, Pablo. Pero ¿por qué le cambian el nombre? Yo, la verdad, ¿cuál es la necesidad de cambiar el nombre? A mí me cae medio pesado. Somos todos iguales. Rompe las bolas también. Era ¿somos lindo, todos iguales? Era lindo. De todas maneras, están nosotros que ese nombre cambie. ¿No? Igual. Tienen que hacer una gran campaña para que nosotros sacamos igual la cabeza. Igual a nosotros nos cambian fácilmente el chip. ¿Vos decís? Porque antes era Mafú. ¿Mafú qué? Mafú. Antes era Flit. Mafú, de verdad. Mafú. El Mafú era para matar los mosquitos. ¿Quién era el Flit? No, ese era el Flit. No, ese era el Flit. Pero Mafú no Mafú. Mirá. No, me acuerdo que las papas fritas. La Mafú, ¿se acuerda? Mirá. Yo me acuerdo de las papas fritas chip, las papas chip que ahora son las Lay's. Papas Lay's. ¿Por qué? Sí. Porque el nombre. ¿Cómo le decís vos? Papa chip. Papa chip. Era papa chip. Sí. Es más, la mano de los papas chip también. Sí. Toda papa finita y te frita. ¿Por qué cortan chips? ¿Eh? Es cortan chips. Se llama así. Ah, yo creí que era por los policías. No. No. Es por el corte. Bueno, entonces de ahí viene un montón de reflexiones, por ejemplo la de Sebastián. ¿Se acuerdan que Rexona tenía otro nombre antes? Sí. Era Rexina. ¡Rexina! Exactamente, era Rexina. ¿Vos te acordás de eso también, Luis? Apelamos a Luis, que es el verdad, nombre. Yo me acuerdo, sí. ¡Rexina! Sí, Rexona. ¿No es para las tablas de surf eso? Bien cambiado el nombre igual. Sí, claro. Sí. Pero no, porque Rexona no te abandona, tampoco queda muy bien. La de Lynx tenés. ¿Rexina no te abandina? Rexina con la bandina. Lynx la tenés también, ¿no? Lynx por Axe. Sí. Inicialmente se había puesto el nombre diferente de Rexona, ya que se pensaba que Rexona sonaba mal. Luego decidieron que era más económico mantener el nombre global, que es Rexona. Ah, pero suena mejor Rexona. Bueno, eso es lo que pensaban ellos, ¿no? Entonces acá hay una reflexión que dice que cuando todavía hay gente que en su celular le sigue diciendo Moviscom, porque hay marcas que Enrique el Antiguo. Porque hay marcas consolidadas que se atreven a cambiar, ¿no? Todos los que hasta hace poco hablaban por su CTI, ahora son parte de una marca que les vende simplicidad y un nombre claro. Hay casos diferentes, algunos que solo cambian de nombre y donde el consumidor solo debería acostumbrarse, por ejemplo, a la tableta Fuji. Qué horrible. Otros, donde aparte le vamos a decir Fuji, encima de eso. Sí, Fuji. Además es cuando logramos cambiarlo, ¿no? Le vamos a decir Fuji. Con J, se lo vamos a decir. Obvio, y es además... Es con J. ¿Lo que es? No. Es con Y. ¿Cómo se escribe? Con Y. Fuji. Ah. Como la marca del cassette. Como J, no. J era. Ah, esa es con J. Era Fuji y su... Era más importante que la tipografía, el color amarillo, ¿no? Fuji era el cacho de la cruz, la que salta. La del Rington. Eso. La del timbrazo. La del Rington. Decíamos entonces que hay otro que, además de cambiar el nombre, cambian de concepto y realmente pasan a ser otra marca. Donde tal vez el consumidor encuentra otro beneficio, pero uno que no buscaba. ¿No? El problema de las marcas... La pausa claro. No la entendí. A ver, era para que nosotros pensemos en qué. Nada. Ah, no. Vale. El problema de las marcas está claro. El mundo corporativo quiere ahorrar costos y tener una sola marca global por cada categoría de producto. La idea no está mal. O una mejor estrategia, convertir el negocio en tres marcas, para la clase alta, es para la clase media y para la clase baja. Pero ¿por qué tenía otro nombre de origen o compra en la empresa y le cambian el nombre? Ahora me hizo recordar una propaganda de las primeras veces que tuve cable, que fue justamente ver que Rexona se llamaba Rexona en todas partes. Y me causaba gracia, porque yo conocía Rexina. Sí. Pero me sentí discriminado cuando vi eso. Porque ¿por qué acá se llama Rexina? Yo quiero ser parte de la globalidad. Ah, sí. Bueno, sí. Eso es como en solo dos países del mundo, la pasta se llama Colgate. Claro. Uruguay y Argentina. En los demás países del mundo se llama Colgate. Ah, es lo mismo, payaso, lo leen diferente. En Perú le dicen Colgate, y no Colgate. Sí. Bueno, pero lo que te quiero decir, si vos vas a Perú y decís Watergate, colgate, colgata, como lo digas. Por lo de Watergate. No, lo que... agua de water. Agua con cepillo de dientes, Watergate. No, colgate. Sí. Si colgate, no hay colinos, colgate. Bueno, sí, el chiste. Otro, si, ¿cuál chiste? Si no hay colinos, colgate, tipo se suicidó. Otro ejemplo, Chevrolet, como lo conocemos en América, en Europa siempre fue Opel. Bueno, Opel Record. ¿no? Opel Record, ¿no? Era el que Record era el modelo más conocido. ¿Y modelo. Hyundai? ¿Cuál? ¿Hyundai? Hyundai. Sí. Hyundai. Sí. Es Hyundai en el cable. Sí, como por ejemplo, Toyota. Claro, claro. Toyota. ¿Toyota? Toyota Libertadores, es por ahí que lo saca, ¿viste? Otro ejemplo que tenemos. Cuando lo dicen bien las cosas. Otro ejemplo que tenemos y vamos terminando por acá y que la verdad me fastidió bastante. Cuando, lo bueno es cuando lo, el enojo. Eso, cuando lo encontré bueno. Es que. Sí, no estuvo mucho rato. El jabón que acá se llama Nevex, en Argentina se llama Ala. Sí. Y en Brasil se llama Homo. Pero porque te voy a contar algo. Homo, es para lavarse las alas. Te voy a contar algo. Son el mismo. Y en Brasil para los travestis. Sí. Utilizan el mismo comercial y tienen similar presentación. Entonces, ¿por qué carajo van a. Es decir, si con el jabón Neve lo pueden hacer, no lo pueden hacer con las tabletas más. Y lo van a hacer. No, con no, el jabón Neve le dan. No, lo que van a hacer es cambiarte Nevex por Homo o por Ala. O por Ala, exactamente. Entonces, ¿nosotros qué pasamos a hacer? Simplemente un número que lo que hace es comprar un producto que alguien te quiere vender. Pero Pablo, me digas que somos eso. No me digas que las empresas nos toman así. Yo como llego al lunes ahora y paso todo el fin de semana. Obvio, pero cuando uno se acostumbra a un estándar de calidad o a determinadas cosas, no quiere que esas cosas cambien. Si vos te compras un Toyota, no querés que ese Toyota te salga como un guajame. Cuando vos me contaste que todos los productos de limpieza tenían nombre de animal, ¿verdad? Tenemos lagarto, conejo. Y ahora me acuerdo. Sí, que es un pajarito australiano verde con pico fino y largo. El SIF. Y eso bueno, por ahí viene la cosa. Opa. Otro animando animales. Arranque. Ay, poné, me abre la puerta. No puede abrir. Poné la presentación de este animal, por favor. Hola. Luis. ¿Todo bien? Bien. Hay un muchacho de afuera. Sí. Que se vino vestido de Queen of the Stone Age. Contexto increíble, no, lo que no se siente sin esfuerzo, increíble, no, en uniradio.com, con Robert el perro, no, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Mal. ¿No te cruzaste con yo también estoy indignado. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué pasó? Si me crucé con Fede Lima, ¿no viene Mascapote hoy? Sí. ¿Cuántas veces va a venir Mascapote y no viene? Que no se llama. ¿Será porque... ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Fabián. Fabián. ¿Fabián Capote se llama? ¿Viste que se llama Max? ¿Fabián Capote? No se va a llamar Max. Se llama Maxi. ¿Y que no, Capote se llama? Era... No. Ah. ¿Maximilian? No, les cuento. Eres Maximilian. Él se llamaba Max, pero el disco cuando lo sacó en España se llamaba Fabián. Al revés, se llamaba Fabián acá, el disco en España lo sacó como Max. Entonces, para que le saliera más barato, ¿qué hizo? Pues, sería Max barato. Max en todos lados, sí, claro. Bueno. Para que sería más barato. ¿Y vos por qué estás enojado? Creo que Sebastián nos contó algo. Me dejaron afuera del concurso de Suena Tremendo. ¿Se acuerdan que yo estaba en un concurso? Sí, bueno, era un concurso, ¿no? Habían otros competidores. Pero sí. No perdí por ser malo, me dijeron. ¿Y por qué perdiste? Porque me excedí en el tiempo. Lo hice pero más largo. No estaba previsto eso en ningún lado. Pero yo le pregunté si yo podía. Pregunto una cosa a vos. ¿Cómo entró entonces si estaba fuera del reglamento? ¿Y cómo quedó entre los 10 mejores? ¿Cómo? Si está fuera del reglamento. Y parece que estaba fuera del reglamento. Estaba dentro del reglamento hasta cierto momento. Ah, vos decís que te restaba como que puntos de la tabla general. Parece que estaba tan reñido. Que decidieron. Que dijeron, ah, este dura demasiado, vamos a sacarlo. Vamos a elegir el más corto, dije. Vamos a elegir el más corto, el mejor. Parece el más corto fue. Del mejor. Claro, es como el palito, digamos, ¿no? Sacaba sí. El palito y bueno, marché y me dejaron afuera. Lo que yo creo es que no era tan bueno lo mío, entonces. Porque si es realmente bueno, te lo dejan igual, aunque sea. No importa el tiempo. Yo no me enojo. Te lo cortan. Me pongo... dicho, cortá cualquier parte. No estoy enojado, estoy triste. ¿No? Yo que igual lo hubiese dicho. Cortá lo que quiera. Cortá la presentación. Pero amputá, si me hubiera dicho, lo cortaba yo a cualquier parte, le dejaba la presentación y el final y nada más y lo mandaba. De última, para las cosas que quedaron entre los finalistas. Por eso. Creo que un acto de demagogia, ¿no? Decirte que era por eso y no decirte lo que ellos realmente pensaban, ¿no? Bueno, no sé. Igual no. Yo me doy cuenta de las cosas. Sí. Yo soy perro, pero no. Y no, tenés un. Yo creo que es una estrategia también de marketing. Capaz que no te votó mucha gente. ¿Cómo era la histeria? No. La histeria era la siguiente. No, nadie votó. A mí no llegué a la parte de la votación. Entonces no era por a mí. Y ahora están votando. No voy a decir dónde. O sea que en las sucesivas etapas terminaste perro, en la penúltima. Borrón y cuenta nueva. Me dijo Seba que tenés otra notita. Tengo una crónica roja que vamos a poner ahora, pero quiero tocar dos cosas así que pasaron en la semana. A Héctor y a mí no. Primero no, quiero tocar dos cosas. Está bien, no lo voy a tocar. Ah, menos mal. A Luis capaz que sí. Luis. Hola Luis. Luis es una cosita. Salsa. Pero a esto va en serio. Sí. Quiero hablar en serio de una cosa porque es sobre un asesinato en Argentina. No te rías. No, no, no, no, es en serio. Murió otro niño en Argentina, un niño de 9 años llamado Tomás, en la zona de Lincoln. Este, lo mataron con un par de palazos en la cabeza. Aparentemente lo que se dijo hoy fue que fue su padrastro. Este, pero lo que quiero hablar, como en este segmento hablamos mucho de los medios de comunicación, sí, es que me parece atroz lo que hizo la televisión argentina, mostrando un video. El hombre que mató a este niño, sí, al mismo tiempo que lo estaba matando, presuntamente, aparentemente ya es culpable. Bueno, el padrastro, sí, que tiene una hija de 7 meses con la madre del el fallecido Tomás. Tomás. Sí. Este, el tema es que para cubrirse aparentemente lo que hizo fue que a la hora que estaba cometiendo el asesinato, se presume que complotado con alguien más, subían cosas a Facebook como coartada. ¿Se entiende? No podía estar subiendo cosas a Facebook. Facebook te indica si es de un celular o si es de una computadora donde se sube, sí, ¿no? Queda el IP, queda un montón de rastros. Todo. Todo eso. Entonces, este, ¿pero qué subía el hombre? Si será enferma la situación, que subía fotos con el niño y subió un video arrullándolo y cantándole para que se durmiera cuando era bebito. Al mismo niño que mató. Pero es increíble la cantidad de veces que se repitió el video en la televisión. Yo puse C5N y durante una hora aproximadamente no paraban de dar el video una hora y otra vez, de una de las cosas más atroces que he visto, que mucho que más hace, que la muerte del perro. Que lo que hace, estás viendo es, al asesino con la víctima en las, claro, manos, que es un niño arrullándolo con audio y bueno. Que lo que hace es indignarte. ¿Y qué te parece? Y hacerte pasar un mal momento. Es terrible. Cuando realmente, digo, pueden evitarlo. No hay necesidad. Claro, pueden no darlo. En estos momentos, vos me lo estás contando. Es muy yo me fuerte. Estoy erizando, no, es fuerte, ¿verdad? Es fuerte, pero aparte la repetición es lo peor, ¿no? Si puede ser. Noticias una vez, digamos. La siguiente vez que la haya, deja de ser noticia. Bueno, también es una estrategia, ¿no? Del machaque, de la repetición para... ¿Para qué? Lograr, no sé. ¿Algo bueno? Que rating se llama, lo que logran, y es con la morbosidad de la gente. Invito a la gente que deje de mirar eso, que lo cambie, se puede hacer. No, pero yo lo hice, empecé a verlo y cuando me di cuenta lo cambié. Hay gente que le cuando encanta volví mirar a pasar, seguí el video, ¿no? Claro. Le encanta mirar esos videos de para repente después indignarse. Claro. Claro, sí, sí, sí. No. Este... Sí, claro, volver a verlo para volver a indignarte. Claro, pero si mirá, sí, ¿qué es lo que pasó con el perro? O ponerte la puerta de la casa. Filmar la puerta de la casa. Sí, noche sentada, ya lo hemos hablado acá también. Horas y horas de la puerta de la casa de una persona que capaz ni está dentro. Claro. Es muy raro que la gente lo mire, pero... Pero mirá, lo miran. Pero es un círculo vicioso. Las cosas existen porque la gente los consume. Claro. Así que lo bueno sería que dejáramos de ver esa mierda que nos dan, ¿no? Lamentablemente no va a pasar. Nada más, cambiando y hablando de una cosa... feliz. Sí, sí, sí. ¿Vieron que salió la chica Fabi? Sí, Belén. Belén Francese. ¿Por qué no hacen un certamen de changos como hacían antes, que era mucho más divertido? Era mucho más divertido. Mucho más lindo ver changos uruguayos. Igual, aparte era la oportunidad de alguien que salga del Under. El año anterior hay chango. ¿El qué? El año anterior eligieron chango. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Sí, claro. No, el año anterior fue otra argentina, fue la morocha, la negra. ¿No? Era ecuatoriana, creo, pero... Pero está en Argentina. Hacer el amor. Esa, sí. Pero sí, parece que era la anterior. Parece que ganó una. Pero la que ganó también fue una de las que estaba trabajando en presidencia, ¿verdad? Sí. Ah, esa, por eso. Pero eso fue el año pasado. Sí. Pero vieron que hay este año, que es a lo que voy. ¿Qué? Chico Fabi, Cairo Herrera. ¿En serio? Sí. Ah, pero no era con, era con famosos. No estoy seguro que sea la primera vez. No sé. ¿Cómo es el logo de Fabi? Fabi, no sé. Tiene una F doblada. Arriba. Ah, ¿una F doblada? Está bien, puede. Se lo pueden poner tipo en la ceja. ¿Para qué? A Cairo. Le pongan el logo de Fabi. Que se afeite como los cumbieros, así dice, claro, que la F. Que ponte la ceja. Ahí estaría, Pero yo. ¿Qué marketing, muchachos? Me he cancelado. Bueno, nada, quería repasar esas dos cosas y ahora nos adentramos para que vean que sigo trabajando. Para los de Suena Tremendo, que vean lo que se perdieron. ¿Qué? Dale. No, me imaginé tipo ir a meterse, a intervenir en un concurso de Fabi, ir con esta panza, y subirse. Subirse y montar. Vendría como Little Miss Sunshine, vendría a ser más o menos como el final de la película, ¿no? Chiquilín, yo me despido esta semana que viene, lo dejo con esta crónica roja. Desde soy Liz de Mataojo. Nos vemos. Chau. Chau, Roberto. El ranking y se tiran o no, según convengan, las noticias policiales. Si quiere 15 minutos de noticias policiales, hágalo, ese es el problema suyo. A 200 años del nacimiento de nuestra patria, Demasiado Tarde repasa las historias más oscuras de un país sangriento. Violencia, escarlata, dolor, colorado, muerte, granate, celos, púrpura, envidia, carmesí, asesinatos, vermellón, desgollamientos, rojo, martirios, ketchup, locura, sangre. Desde el interior, Crónicas Rojas Uruguayas, con Roberto el Perro. La historia que hoy compartiremos nos transportará a Solís de Mataojo, pueblo donde las vecinas Olga Villar y Silvana Matos escribieron con sangre el final de una historia llena de celos y codicia. ¡La Olga! La Olga era bien coqueta, una preciosura, el pelo siempre arregladito, la trompa color fuego y las uñas bien limaditas. La ropa, el perfume, el todo, ella era impecable, una verdadera dama. Lástima que pesara como 230 kilos más o menos. Y Silvana era todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario, sí. Flaca, pero lo que se dice flaca, que ni la lluvia la mojaba. Y desprolija más no poder la pobre. Los pelos mal teñidos, la ropa de un asquete y mugrienta como ella sola. Va, como ella sola y como el resto de la familia de ella también. Así que tenían pocas cosas en común. Y lo único que compartían era un vecino que estaba entre la casa de las dos, el negro Pereira. Y digo que lo compartían porque no solo era el vecino en común que tenían, sino porque también se las movía a las dos, a la Silvana y a la Olga, a las dos se movía. Héctor Pereira era el hombre que compartía morío con sus dos vecinas, ¿verdad? Exactamente, le revolvía el guiso a las dos y a unas cuantas más también. El negro era jodidazo en esas cosas. No le hacía asquito a nada. Se volteaba hasta un enchufe si andaba medio caliente. ¿Qué fue lo que pasó con él? Nunca quedó muy claro qué pasó. Pero un día apareció su cuerpo muerto, sin vida ni signos vitales, colgando de las bolas dentro de un pozo para sacar agua. Un claro homicidio. Eso diría cualquiera. Pero la justicia dictaminó que el deceso fue provocado por una asfixia genital sexual autoinfligida como Kung Fu, pero en lugar de estar en un ropero fue en un aljibe y caso cerrado. Parece que la Olga y a la Silvana no le gustaba que el negro anduviera repartiendo leche para todos lados. Hola, mi buen señor, arrímese, venga, anímese, hable acá más cerca del micrófono. Digo que parece que a la Olga y a la Silvana no le gustaba que el negro anduviera repartiendo leche para todos lados. Seguro, porque el negro Pereira era tambero y salía él mismo a distribuir la leche, ¿vio? Entonces, las vecinas se ponían rabiosas porque sabían que esos viajes el negro aprovechaba y siempre le daban lugar para andar bandideando como le gustaba a él. Gracias a sus tierras, su tambo y su reparto de leche, don Negro Pereira tenía un muy buen pasar, lo que lo convertía en el soltero más codiciado de Solís de Mataojo. Por eso, nunca se supo si murió por sus extrañas costumbres onanistas o si en realidad fue asesinado por alguna de sus codiciosas mujeres. Lo seguro es que el negro cantó flor. Y al no tener ningún familiar directo, todas las cosas que tenía quedaron en banda. Y ahí fue que se pudrió más la cosa entre la Olga y la Silvana. Ahí comenzó la disputa por sus bienes. Por sus bienes, por su sábado y por todo el resto de la semana también. Las dos estaban como endemoniadas. Y de a poco entraron a ver cómo hacerse con las cosas que eran del finado Pereira. ¿Pero en algún momento apelaron a la justicia? Sí, la justicia del azar. Organizaba una pisadita que iba de la casa de una a la casa de la otra. ¿Una pisadita? Sí, hombre, como en el fútbol. Ajá. Se van dando pasito y el que le pisa el pie al otro, el que gana. Y ahí arrancaron, una de cada lado. Cada una desde su casa y pasando por todo el predio que algún día fue del negro Pereira. un pasito acá, otro pasito allá, un pasito acá, otro pasito allá. Estuvieron 2 semanas y poco esquivando vacas para recorrer las 8 hectáreas que tenía el negro. ¿Y cuál de las mujeres ganó? ¡No, no! ¡Qué mujer ni qué 8 cuartos! No fueron ellas las que participaron. Cada una designó un pariente para que se la representara, ¿no? Ajá, ajá. La gorda Olga puso al sobrino que le andaba en pata todo el día y que cada uno de los pies se le parecía más bien una tabla de planchar. No podía perder. Pero la Silvana fue más viva y presentó al sucio del hermano, que no se cortaba los garfios de las patas de hacía décadas. Entonces se puso más jodida la cosa, porque algunos afirman que el uso de las uñas en las pisaditas no es legal, ¿yo? Tremenda cagadora la Silvana. Pisar se pisa con los pies, si no el juego sería la arañadita. Pero lo ganó la Silvana igual. Y se llama pisadita porque es con el pie, no con las uñas. Pero callate, perejil. Está clarito en las reglas, la Silvana es flor de cagadora. Callate. Pisar se pisa con los pies, con las uñas se araña. ¿Qué sabrás vos? ¿Qué sabrás de pisadita? Señores, señores, tranquilos. No, no se peleen. Con parte del pueblo en su contra, Silvana Mato se adjudicó la victoria de la contienda, quedándose así con las propiedades de su fallecido amante. Pero nunca llegó a aprovechar sus nuevos bienes, ya que su vecina, Olga, juró vengarse a como diera lugar. 2 años se pasó la flaca encerrada en la casa. No podía ni asomar el hocico por la puerta. La Olga no se movía de ahí enfrente, tenía tiempo y paciencia, además de que una calentura que le volaba la bata y tal, aspiraba ahí todos los días. Se le entró a crecer tanto el pasto que ni la casa se le veía ya, y le entraron a afanar los bichos de la chacra. Yo me llevé un cuí. Es verdad, la gorda se pasaba el día y la noche enfrente a la casa y se le dio por entrar a romperle los vidrios a pedrazos. Y ahí entró a tirarle zorete de gente y de animales para dentro de la casa para ver si salía la flaca, ¿no? En una Navidad le armó todo un pesebre muriente enfrente a la casa. ¿Un qué, perdón? Un pesebre muriente. Es como el común, pero en lugar de tener actores, tiene animales muertos y en agonía. Los reyes magos eran 2 vacas y el negro era un toro. Marina y José, un par de patos clavados en un palo. Y el hijo Jesús, un chancho petizo. Pero qué macabro. Sí, pero ojo que estaba muy bien logrado. Tenía charquitos de agua hecho con espejo y las palmeritas y todo, todas las cosas. Pero para el 6 de enero ya era un mosquerío que no se podía ni aguantar. Con el correr del tiempo, la rellena señora sentada frente a la casa tapada de pastizales se volvió parte del paisaje del pueblo. Pero de un momento a otro, esta historia comenzaría su inesperado capítulo final. Ahí estaba la gorda coqueta mirándose en el espejito, cuando por la calle pasó a todo lo que da el camión de la fiambrería de Don Machín, que justo agarró un bache, se le abrió la puerta y ¡pumba!, se le cayó un fiambre. La leonesa Fantasía entró a rodar y a rodar, y de a poquito le quedó justo al lado a la gorda Olga. Ahí parece que la gorda se agachó a juntar la leonesa y de repente, como un chicotazo hacia atrás, se le apareció la Silvana y le entró a dar machetazo en la nuca, machetazo en la nuca. Tomá, gorda puta, tomá, le gritaba la flaca mientras le achuraba el cuello de tiburón ese que tenía. Ese 14 de abril del año 1984, la policía detuvo a Silvana Matos,

¿Pero qué era el FIFA o era el FIFA 98? El FIFA era y jugábamos. Cuando todavía jugábamos al era FIFA. Era camino a Francia 98. Road to World Cup. Por eso Uruguay estaba. Uruguay no participó. Vos sacabas con la flechita, arrancabas. No, contra, y vas. De arco a arco, con el golero haciendo la pisadita Rubén Pereira. Haciendo el slalom, digamos, ¿no? Y no, metías el gol. La pisadita. Giraba así y entrabas con pelota y todo. Era como jugar a la Tekken. Era, la verdad que era todo para adelante y un botón y le ganabas. Hasta el tercero o cuarto ganabas. Pero sin embargo, en algo era adelantado, porque hasta el día de hoy que jugamos contigo al Pro Evolution Soccer 2011, los camarógrafos se daban vuelta con la pelota igual que ahora. Qué horrible. Sí, es verdad. Es como que son de cartón y se dan vuelta cuando pasa la pelota. Yo me acuerdo de la que se ve de arriba. Esa es la Goal, ¿no? ¿Cómo se llama la que se ve de arriba? La World Cup es la World Cup. Me parece que es la World Cup. Pero la podés decir la del fliperama. La que se veía, la que el monitor. Que jugabas con una redondel, con una bola. No, jugabas con palanca. No. El centro era facilísimo. Se jugaba con redondel. El que vos decís es un juego que si empatabas quedabas eliminado, perdías. ¿Cómo se llama, Julián? ¿Te acordás? Sí, World Cup. World Cup, también. Todos tenían truquito, ¿no? Sí. Julián Assange, ¿está? Julián Assange. No, es Julián Burgueño, una persona que siempre nos escucha, o sea, que estamos seguros que nos está escuchando ahora, porque está acá. Y otro que estamos seguros que nos escucha es Diego de las 6, que volvió... Volvió de Sudáfrica, ¿no? ¿Dónde estaba? No, porque jugar al rugby no significa que estuviera en Sudáfrica, ¿no? ¿Cuál? Nueva Zelanda. Que es completamente otro continente, ¿no? Pero también es otra colonia británica. Sí, pero se llamaba Nueva Zelanda y lo cambiaron y lo pusieron en Nueva Zelanda después para abaratar costos también. Sí. Ah, claro, porque aparte todo el mundo se llamaba diferente. Claro. Está bien. Esta canción, ¿por qué la estamos escuchando? Porque se llama Song 2. Porque se llama Canción 2. Se llama Canción 2 porque no supieron ponerle un nombre. Simplemente la gente de Blur, se llamaría la banda, empezó a hacer una burla al tema Smell Like Teen Spirit. En un ensayo se pusieron a joder, no les gustaba la onda grunge. Ellos tocan algo completamente diferente a lo que es el grunge. Más mariconcito, ¿no? Es un poquito más mariconcito, sí. Y viste que como que tiene un ritmo medio parecido, Smell Like Teen Spirit. Empezaron a joder y todo el mundo dijo, no, esto está buenísimo. Y se volvió una de las canciones más, dicen que fue la canción más difundida de la banda en las emisoras de grunge. Por lo tanto, digamos, es otra canción, es una canción que empezó siendo una burla, comenzó con una broma y terminó siendo un éxito. Al igual que otro tema de los Beastie Boys, ¿conoces el Pelea por tus Derechos? You gotta fight. Claro. Y fue medio joda cuando... Era un ataque a la escena rockera, digamos. Ajá. La banda consideraba ridícula y repleta de gallitos presuntuosos a la escena rockera. Uh-huh. O sea que es una crítica social a los rockeros. Uh-huh. Pero no, en realidad todo lo contrario. Los rockeros lo tomaron como un himno y siempre se embanderaron con esa canción. Incluso ellos se quedaron completamente de cara cuando vieron que la parodia se había convertido en todo lo contrario. Y la banda no ha vuelto a interpretar esa canción desde 1987 porque le salió mal la joda. Igual siguen cobrando, ¿no? Sí, obviamente. Seguramente. Debe ser por lo que más cobraron. Al igual que Loser de Beck también. Loser de Beck empezó siendo una canción. La pasamos acá, ¿no? Sí, que se pasó en este programa. Se pasó, ¿verdad? Está tremenda la canción, a mí me encanta. Es buenísima. Sí. Empezó con un día que Beck estaba con el productor de sus discos, Carl Stephenson, se llama, y empezó a jugar a rapear observando los objetos que había en la cocina. Entonces empezó a hacer como todo lo que había en la noche, que sé. Sí, ¿cómo sí, es que hace? Estoy con el cocina, con la lata de tomate, ¿no? Ponele, no sé. Y entonces siempre terminaba con soy un perdedor, nena, y por eso ¿por qué no me matas? Uh-huh. Que es lo que dice el chicho. Porque mátame. Y aparentemente la grabaron por joder, así por arribita, y la habían dejado afuera del disco. Aparentemente quien escuchó se dijo, ¿viste? Yo qué sé, hay que querer reventar estas historias, no sé. Mejor reventar. Y se volvió una de las 500 mejores canciones de la historia, dice Eminem. ¿Quién lo puede decir? Él. Sí. No sé, alguien lo dice. Capaz que lo dice Rolling Stone. Y le va a decir Billboard. Billboard. Billboard. Un ahí viejo va. De bigote. Otra canción que empezó como un chiste, o quizás no, es justamente Smell Like Teen Spirit, ¿sabías? Uh-huh. Uno de los himnos del grunge. Del grunge. Que hace 20 años, ¿no? La etapa de Rolling Stone. Sí. Exactamente. Han pasado pocos días del 20avo aniversario de Nevermind. Lo vivimos, el nacimiento del grunge. ¿Qué lo parió? ¿Eh? Completamente, todo. Lo comimos de principio. Sí, sí. Nacimiento, apogeo y decadencia. Y muerte. Sí, sí, sí. Muerte. Sí, sí. Que es más difícil que el pan, que duró bastante menos, ¿no? Nosotros, por lo menos. Sí, sí, lo vimos todita. Y recuerdo haber estado en clase cuando murió Carcamán. No me acuerdo el día que me enteré. ¿Carcamán? Carcamán. No me acuerdo el día que murió Carcamán, no. Me acuerdo de Hachin, el de INEXE, me acuerdo. ¿Te acordás? Ah, yo estaba en Punta del Este, no estábamos en clase. ¿Cómo que no? Yo estaba trabajando ya. Cuando vino Carcamán, estábamos en el liceo. Yo no, no, yo ya no estaba en el liceo, ¿eh? ¿Vos decís? Me parece año 93. ¿Estabas en el año 93? ¿Año 93? ¿Murió en el 93? 93, no, 93, 94. Ah, fue así. Yo ya estaba trabajando. Yo ya estaba trabajando. Mirá. Trabajar en la temprana. El trabajo infantil, aquel que hacías. Claro. Que te hacías a Champions Nike. En 93. Y te pegaban con látigo. No, y con 16 no se trabajaba. Estaba en el liceo entonces. Claro. ¿O estabas en el liceo? ¿O estabas en el sótano de alguna fábrica? Trabajaba en negro. Trabajaba en pollería el pollote. En realidad, sí. Y estaba en negro. Sí, también, sí, estaba en el liceo. No me acuerdo, entonces, no me acuerdo. No te acordás de Carcamán. Era otro. Y cuando estabas en Punta del Este, fue otro que murió. Hachin. Pero lo que pasó fue que cuando murió el lugarista INEXES, empezaron a mostrar otras muertes. Y ahí me acuerdo de ahí. Me acuerdo de cuando se estaban acordando que se había muerto. Entonces, cuando murió Michael Hutchence, ¿te acordás? Sí. Supuestamente murió también con la Petit Bord, ¿no? Seguro. Sí, la hice. No, igual haciendo, igual que el negro. Que el negro Pereira. Que el negro igual Pereira. Igual que el negro Pereira. Sí, estaba en eso. Estaban todos en eso. Pero tan seguro, porque cuando yo vi la noticia, también se ve que no se decía en esa época. Decían que se había ahorcado. No. Se ahorcó la bola. Se puede mentir diciendo solo parte de la verdad, ¿no? Ahora damos mucho más publicidad. A decirlo. Pobre Kung Fu. Porque la verdad, podría haber dicho que murió. Claro, y chao. El tipo no estaba haciendo algo nuevo. Pasa que las épocas cambian, ¿viste? Ahora se dice. Ahora en internet se suben los videos. Lo dejaron pegado. Eso es como el psicólogo, ¿no? Antes no se decía. Claro. Bueno, volvamos a Carcamán con su tema Huele a Espíritu Juvenil, que fue lo que le dijo Kathleen Hanna, que era cantante de las Bikini Kill, que se ve que era la banda así de esa época, que se estaba moviendo, estaría buena, sería una de esas rubias. Seguro mucho mejor que Carney Love. Estaba buena Carney Love, ¿eh? Es carne de amor, ¿no? Claro, 20 años atrás. Amor a la carne, sí. Carney Love. Estaba buena. Si con ese nombre está la tapa rica, que te va a cagar también. Sí, era obvio. No, era linda, vos, ¿cómo no era? Sí, estaba bien. Era linda, tenía actitud. Y bueno, pero ¿qué estamos era hablando? Como que una muñeca inflable tomara vida. Era tremendo. ¿Cómo una qué? Muñeca inflable que tomara vida. No, eso era Pamela Anderson. No. Pamela Anderson es como una montaña de grasa que tomó vida. La hija de Kurt Cobain, ¿la viste? Es una mezcla, de ellos dos. Bastante interesante, es una niña, ¿no? Digo, no sé, creo que ya ha crecido. Y no, pasa que si murió en el 93. Y tiene 20 y ya tiene como 18. ¿No? Francis Bean. Francis Bean, ¿se llama? Sí. Ese que es la hija de Mr. Bean, boludo. ¿Qué era el apellido original de Kirk Bean? Kirk Bean era. como la bebida. Sí. ¿Qué fue lo que le dijo esta mina en una noche de jerga? De juerga en realidad sería. Hannah hizo una pintada en el dormitorio de Carcamán que decía Kurt smell like Teen Spirit, porque aparentemente Kurt usaba ese desodorante. Usaba Teen Spirit. Teen. Ajá. Usaba. Ah, ¿por eso? El Glade usaba, ¿viste? El Glade Espíritu Joven. Sí. Ese. Olía a eso, a Espíritu Joven. ¿Pero hace cuánto que está esa fragancia? Aparentemente en el mundo ¿y existe. ¿Y lo inventó él? ¿Qué lo parió? Claro. Por ese entonces esta novia usaba quería decir que Kurt olía a esa fragancia, pero Kurt no sabía que era una marca de que lo decía porque era una marca de desodorantes. Se pensó que era algo mucho más poético, claro, espíritu juvenil. Entonces claro, agarró, dice que acá es Colgate Palmolive, sería los que hacen justamente Colgate Palmolive serían los que Palmolive hacían, no lo decir, Palmolive, ¿no? Palmó en vivo. Aceite de oliva. Palmó vivo. Ah, no, pensé que era. Bueno, generalmente la gente palma live siempre. Sí. Digo, si no, no tiene sentido. Creó una campaña publicitaria para agarrarle beneficio con la canción ya. Tipo, hacía. Mascaraba todo junto. Pero Cobain no sabía que esa canción en realidad le estaba tomando el pelo por lo que por lo que estaba, por ese olor. Y lo que trataba de decir era burlarse, después él dice que él se burla de los adolescentes y su especie de rebelión que tuvieron en esa época, en los 90, ¿no? Uh-huh. Y en realidad todos los jóvenes pensábamos que era un himno de nuestra generación, que hablaba de repente de los quizás que nos sentíamos como extraños en la sociedad, cuando en realidad él le chupaba un huevo. Sí, en realidad yo nunca, hasta el día de hoy no sé la letra, debo reconocer. No, víctimas. Yo soy un tipo que no sabe inglés y no me pudo buscar la letra. Parecía que estaba como enojado y él más bien se burlaba. Un poco. Vázquez, sería una cosa así, mira, yo te la traduje más o menos en el aire. Pero con la, ¿vas a hacer la letra original? No, es una interpretación más o menos de lo que se, de lo que opinaba. No es un invento igual, que quede claro, ¿no? Es una libre interpretación. Es un invento. Es un invento bueno. Que quede claro. Es mucho más larga, ¿eh? Te probás, ¿te acordás que hace? ¿No? Estás al pedo, jugando al play, armando la revolución por el messenger. Ella está agotada, con toda razón, hay que estar bien luqueado para la revolución. Hola, hola, hola, hola gente, hola, hola, hola Susana, hola, hola, hola, don Pepito. ¿Alguno más se ocurre? Hola, hola, hola, don José. ¿No? ¿Cómo va? ¿No? ¿Ninguno? Pasear bien las palanganas. El mosquito contamina. Porque para generar, para iniciar una revolución, hay que prevenir el dengue. Siempre. Sí, pues si se te muere el ejército, ¿qué hace? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, más o menos dice eso. Se burla de la revolución de los adolescentes. Y bueno, de algunos programas también, ¿no? Que existían en esa época y ahora no existen más. Te quedaste sorprendido, ¿no? Sí, sí, sí. No, me quedé pensando en otra hola. Hola, vecino. Hola, vecino. Bueno, llegué tarde. No soy tan rápido. ¿Qué programa se llama? Hola, vecino. ¿Y hola, gente del mismo canal? ¿Uno al lado atrás del otro? Sí. Otra canción que, en serio, ¿no? Se llama así. Hola, vecino. Ahí está, sí, no sé. Uno desapareció, ¿no? No sé. Hola, gente. Existe todavía, ¿no? No sé. Estoy trabajando esa hora, te juro. Está. Otro tema que también comenzó como algo qué completamente... Qué poca tele nacional que se ve acá, ¿no? Que comenzó, a esa hora por lo menos. Miramos nosotros. Comenzó como algo completamente diferente. Es el tema de Eric Clapton, Wonderful Tonight. No sé si lo no conoces. Sé cuál es, no. Ah, ahora yo te lo toco. Lo tengo acá. Es un tema de Eric Clapton que elogia supuestamente la belleza de su pareja, pero que en realidad era una especie de tipo, sí, está preciosa, vamos, ¿no? Porque es tarde, ¿no? Es una especie de como convencerla para poder salir. Que en realidad la canción diría algo así y parece bastante melosa la canción, pero no lo es. Es tarde en la noche, ella no sabe qué se va a poner. Se maquilla la trucha, se puso más base que Gardel. Y me pregunta, ¿te parezco, luzco bien? Estás pa'l culo, pero es tarde, hay que arrancar, ¿no? Vamos a una fiesta, la gente se desnuda para ver qué mujer más fea que pisar mierda con el pie. Y me pregunta, ¿tú te sientes bien? Después del quinto whisky voy a estar de 10. Que más o menos, que capaz que si la escucháramos así, no nos parecería una canción como para enamorar, como realmente la gente la escucha y te la dedica, ¿viste? Sí, sí, sí. También comenzó como una broma y vamos a despedirnos, por lo menos de las canciones que comenzaron tratando de ser una cosa y terminaron siendo otra, con la canción de los Steel Wheels, Stuck in the Middle with You, que se llamaría el tema, que sería estoy, me quedé acá atrapado en el medio contigo, que es como lo que más o menos pasó con la columna, porque va a continuar y estamos acá en el medio. Así que tenemos hasta fin de año capaz con esto. Capaz. Supuestamente esta canción empezó, porque escuché la banda Steel Wheels y cantan canciones tipo Grateful Dead, un cantante muy bluesero, que en realidad canta esta canción tomando el pelo a Bob Dylan y tratando de hacer la voz de Bob Dylan. Se burlaba del estilo de las canciones de Bob Dylan y terminó siendo un éxito y termina ahora el loco. Tuvo una época que hacía esta canción por todos lados y tenía que hacer la voz de Bob Dylan. Qué cagada, ¿no? Sí, es como sí. Si yo ahora canto un tema en joda haciendo una voz así y se vuelve un éxito, ¿no? Esta canción se hizo más éxito después cuando Tarantino en Perros de la Calle le cortó la oreja a una persona cantando este tema, ¿no? Muy bien, nos vamos hasta semana que viene, ¿eh? Born in the USA. Born in the USA es una canción que también es una crítica tremenda a Estados Unidos y que en Estados Unidos se toma como un himno. Y terminó siendo campaña de Rock to the Vote, rock para el voto de cuando él en realidad no quería, no estaba de acuerdo con ese pero candidato. Pero terminó tocando, ¿no? ¿Para quién fue? ¿Para Bush? No, no, para contra. Joe Kerry. Ah, que fue el que perdió con Bush en la igual reelección. Igual le tocó. Y es un representante de los trabajadores, ¿no? Ahí está. Esto fue demasiado tarde, gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Pablo, Luis, Julián, Fede, todos los que estuvieron hoy, algo que ver con el programa, gracias. Y nos quedan dos programas nomás, así que. ¿Dos? Dos. A disfrutarlos. Dos más. Que nos vamos con esa canción tan linda. Vámonos. Y saludos. Me acuerdo a todos. De esa oreja, ¿eh? Qué linda. Hay escenas de cuando la cámara, en vez de correrse para verla, ahí están las escenas de cómo cortan directamente la oreja si la buscan en YouTube. Y ahora YouTube tiene. Bien, vamos a buscarlo. I fall off my chair and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right.